그러니까 소신이라는 게 그렇습니다. 아. Depende de lo que vos entiendas depende de lo que se entienda por libertad individual. No existe la libertad individual absoluta. O sea, como absoluto, el equipo filosófico es una falsedad. Porque por el propio concepto de sociedad deduce. Cuando sería la sociedad como un lazo que integra con mayor o menor intensidad los individuos de su sí, digamos, la idea del individuo, en realidad la idea del individuo es un producto histórico. Creo que algo habíamos dicho de esto, pero cosa que ya tengo, me confunden los escenarios, pero la idea del individuo es un, desde el punto de vista eugeniano, es un desarrollo de la propia división del trabajo. Es decir, es un producto de la sociedad industrial. Yo les había hablado, no sé si Ricardo ayer volvió sobre el concepto de solidaridad mecánica y solidaridad blanca. Bueno, que algo habíamos dicho en el primer plástico, ¿verdad? La solidaridad social, entonces pensaba como un lazo, de tipo moral esencialmente, que cohesiona a los individuos entre sí. Los lazos de solidaridad social, en el caso de la solidaridad orgánica, son de mayor densidad material, dado el grado que existe la complejidad de la división de trabajo. Y porque también, conforme se desarrolla la división de trabajo, aumenta la intensidad de las comunicaciones de transporte. Densidad material. O sea, hay más elementos objetivos de, digamos, de infraestructura que de algún modo permiten a los individuos establecer un grado de desarrollo más complejo y más intenso de vida social. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay más comunicaciones, modo más accesible de llegar a otro punto de distancia respecto de donde uno está instalado. Es mucho más compleja la vida laboral, por lo tanto la vida social es mucho más intensa. A eso Urge lo llama densidad material. Y después está la densidad moral, que está determinada por la densidad material. Como la sociedad moderna es mucho más interdependiente, la densidad moral es mucho más intensa. ¿Dónde está el punto de contradicción? De acuerdo al grado de desarrollo alcanzado por la densidad material, está el industrialismo. El industrialismo afloja los viejos lazos sociales que cohesionan a los individuos, cuyo ejemplo más claro es la religión. No es que la religión perdió eficacia, o la familia pierde eficacia, en el sentido de que son lazos vetustos o caducos, sino que es la sociedad la que los va dejando atrás en su propio desarrollo, digamos, su propia dinámica de cambio. ¿Qué quiero decir? Los hombres empiezan a tener otras expectativas y otros modos de concebir la vida social y la vida particular, que ya no se agotan esos viejos gastos sociales, como la religión, como la práctica de culto. Entonces, a mayor densidad material, mayor densidad moral. Pero ese aumento de la densidad moral, o sea, esa efervescencia de la vida social, que es la industria, el industrialismo, que se va apoderando de los individuos particulares, necesariamente afloja los gastos de individuos con la sociedad, al ser más compleja la división de trabajo. Es como que la sociedad requiere mucho más de los individuos particulares. Entonces, es el industrialismo el que crea las condiciones objetivas necesarias para el desarrollo del individuo. En la sociedad de solidaridad mecánica, la idea del individuo está licuada en la idea de un ser colectivo. Entonces, lo que Urge va a plantear, por un lado, es que es positivo que el individuo haya roto ciertas ataduras propia de la sociedad del antiguo régimen, porque la sociedad no era todo y el individuo estaba absolutamente subyugado a las tradiciones y a las costumbres. Pero la liberación del individuo en exceso degenera el individualismo. Entonces él va a hablar de un individualismo moral. Es decir, un individuo al cual la sociedad le va, digamos, a ofrecer todo lo necesario para que se desarrolle, se realice como tal, como individuo. Pero ese individuo tiene que reconocer al mismo tiempo que la sociedad lo necesita. La idea de Durkheim es una sociedad agrupada y ordenada en grupos profesionales, donde cada individuo que desarrolla una práctica social organizada en grupos, por ejemplo los grupos profesionales, reconozca que su deseo tiene límites, que su egoísmo tiene límites, y esos límites de la sociedad misma. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poco también con el concepto de reglas morales de Durkheim, ¿no? O sea, pero el individuo que no reconoce por encima de sí mismo ninguna entidad más importante que él, genera individualismo. Y esto deteriora la sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo? Anómico. El anómico es un individuo que no reconoce la presencia de las normas en la sociedad. Por lo menos no las reconoce como propias. Porque es un individuo que está abocado a satisfacción permanente de su propio deseo individual. Les adelanto algo, creo que lo dije el otro día, si no lo digo ahora, pero bueno, vamos a esperar el debate por la escuela de ahí. Durkheim es un crítico muy fuerte del liberalismo, como doctrina económica y fundamentalmente como doctrina filosófica. Porque para él el liberalismo, o sea, el mercado, destruye a la sociedad. Aunque no lo dice en términos marxistas, obviamente. Porque es un tipo de sociedad que cultiva justamente al individuo egoísta, que promueve ese tipo de conducta. El individuo que no reconoce el límite alguno. Parte de ese tema, indirectamente, es el tema de la religión. ¿Por qué estudia la religión tú? Queda más o menos. O sea, tiene que haber un equilibrio entre el individuo, entre todo y las partes, donde las partes se subordinan todo. ¿Sí? Porque el individuo tiene que tener cierto ámbito de desarrollo particular donde no esté plenamente invadido por lo social. Pero ese individuo tiene que reconocer al mismo tiempo reglas, donde si hay un orden. Y no solamente que hay un orden, porque no es un orden que oprime, es un orden que libera, porque respetar las reglas libera a los hombres, a los adultos. Porque el estado de individualismo permanente genera angustia y anomia, y eso incluso puede llevar a suicidio. ¿Sí? Eso creo que ya lo habíamos discutido. Entonces, en realidad las reglas no están. Yo lo veo medio joda, pero medio en serio también. O sea, un sociólogo no se suicida. Yo no soy sociólogo, pero no me suicido por duda. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando uno... Acá en el programa, en la fundamentación, se habla del proceso de ruptura, ¿no? De ruptura intelectual. Y yo me dediqué buena parte de mi carrera profesional a la historia. Pero, digamos, mi anclaje teórico, además de estar en el marxismo, está en la sociología. Y la sociología necesariamente tiene que ser producir, digamos, ruptura en la estructura de pensamiento. Si no, no hay reflexión, digamos. Si uno pasa por acá, si espera ni gloria, tiene título y sigue siendo un tipo más o menos normal, bueno, estamos en problemas, digamos. Por lo menos quienes estudiamos estos temas, por supuesto que hay otras carreras que forman profesionales, se dedican a eso y los profesionales salen profesionales como si fuera una fábrica de producir profesionales. Fenómeno. Pero los que estamos más vinculados a las ciencias sociales debería generar contradicción en el estadio universitario. Y los que estamos con sociología ni después. Entonces yo, sin haber pasado por la carrera de sociología, todos estos asuntos, implicaron un viraje en mi cabeza, bastante notorio, que insisto, no tiene que ver con el marxismo, porque uno puede establecer toda una serie de rupturas y no ser marxista, dedicarse a la sociología y no ser marxista. Entonces, digamos, tenés que estar instalada la idea de que el individuo librado a su libre albedrío se autodestruye. Eso es el criterio de Durkheim. Tiene 2 millones de contradicciones, pero hay algunos planteos de Durkheim que son muy interesantes. Lo que pasa es que es un. Para un marxista, bueno, Durkheim en definitiva es un idealista, pero eso no lo invalida actuar. Hay unos cuantos avances muy notorios, sobre todo en el tema de la religión. El marxismo no tiene una teoría de la religión como la teoría de Durkheim. No la ha desarrollado porque Marx no la ha desarrollado. Porque se ha dedicado a estudiar otros asuntos. Muy joven Marx dijo, no estudió más filosofía, se acabó la discusión. Y en aquella época la religión era asunto de los filósofos. De los filósofos que luchaban contra el pensamiento religioso. Y Marx dijo, hizo un corte. Después se estudió la economía política, otras cosas. Y después del siglo XX la religión ya no tiene la centralidad que tiene en el siglo XIX, por lo tanto los marxistas se dedicaron a estudiar el Estado, la lucha de clase, los procesos revolucionarios, otros asuntos, ¿no? Y no se ha elaborado la teoría de la religión como esta que tenemos. Weber es otro, aunque no lo tenemos en el programa en este sentido, porque está Weber de la fe, entonces estudió muy bien, muchísimo el asunto de la religión. Si le interesa particular la religión, Max Weber, ¿no? La ética protestante, el espíritu capitalista, hay un par de obras de Weber que son muy interesantes sobre el estudio de los fenómenos religiosos desde el punto de vista sociológico. ¿Otra pregunta? Me dijo que salió bien el teórico ayer, así que no sé. Tiene alguna pregunta, si quiere pasar más pregunta. La hojita está por ahí. El presente, porque no tengo la lista. ¿La resultó fácil en práctico? No. ¿No? ¿Accesible? No. Tampoco. Bueno, yo después le voy a pasar 2 datos históricos que me parece que hacen al práctico, que estoy hablando por teléfono de hacía estos comentarios y dice, bueno, que agregarlo al práctico el año que viene, después lo voy a pasar. O te lo paso si quieres dar a uno, ¿no? En el artículo se habla de la prensa siderúrgica ácido. Hoy es la principal metalúrgica del Caribe, de toda la región. Hoy está en manos del Estado. Fue una empresa que ya el Estado de Estorado le expropió a Tichín. Le compró por 2.000 millones de dólares, ¿eh? No sé si recuerda ese episodio del 2007, sí. En el 2008, Néstor Kirchner para negociar un buen precio, ¿no? Porque, digamos, la empresa Sidor es parte de las 28, creo que son las empresas metalúrgicas del grupo Techín. Una era esa, Sidor, ahí en Venezuela. Y bueno, venía en un conflicto, no le pagaban a los trabajadores, el sindicato tomó la iniciativa, un sindicato pro-chavista, toma la iniciativa, toma la planta, el conflicto no se resuelve, el gobierno se pone de lado a los trabajadores, los compañeros trofistas dirían el nacionalismo burgués-chavista, bueno, el nacionalismo burgués-chavista le dice al Sidor, que les paguen a los trabajadores, que reincorporen los despedidos, que ya no se ponen de acuerdo y bueno, toman la decisión expropiada. O sea, una decisión soberana o un Estado soberano, con una empresa que no es nacional. Fenómeno. O sea, yo como argentino no me ofendo, al contrario, me parece bárbaro. Bueno, entonces el grupo Techín negoció la indemnización. Y en una de esas negociaciones, están todos acá, bueno, Néstor Kirchner fue y negoció un buen precio porque acá generó un frente interno para el kirchnerismo desde la UIA y desde los otros sectores patronales, porque ustedes saben que en el concierto del Mercosur Venezuela en este momento es un aliado, no de la Argentina, sino del gobierno, que no es lo mismo. Incluso es aliado de algunos movimientos populares, ¿no? En Argentina, en Chavín. Y bueno, le sacaron 2.000 millones de dólares al Estado venezolano y se quedaron con la presa. Hoy, repasando el artículo, me llamó la atención este dato. ¿No? Hoy esta empresa, que fue Juan Pablo II, está en manos del Estado venezolano. Es una anécdota, pero no deja de ser parte del clima de época, otro clima de época. Y el otro dato es que a los pocos meses que fue Juan Pablo II a Venezuela, se produjo el Caracas. Fue un movimiento espontáneo de masa, en el cual entre otros cayó después detenido Chávez, ¿sí? Y otros militares venezolanos que habían participado de la pueblada contra las políticas neoliberales del gobierno de Blanco en aquel entonces. O sea que no fue muy eficaz la visita de Juan Pablo, porque al poco tiempo la masa estaba en la calle contra las políticas neoliberales. Eso inauguró, lo de Venezuela inauguró un movimiento de protesta contra la crisis llamada la deuda externa de América Latina, entre los otros lugares epicentros, digamos, fue Buenos Aires o Saqueo. O sea, fueron movimientos populares bastante similares, de masa desesperada, que se lanzan a saquear comercios, ¿verdad? Y bueno, todos los episodios que se suceden a partir de ahí. O sea, a los pocos meses después de traigo bien la fecha, se produjo el Caracas. Bueno. Veamos. El punto 3 no había que resolverlo porque todavía no vimos la teoría marxista de las relaciones sociales. Sí, o sea, no me acuerdo si lo comenté en el correo que les mandé, pero sí, bueno, porque me confundo con su vida. Pero bueno, todavía no hemos llegado a... Esto viene después del día, así que haré solamente los puntos 1 y los incisos y el punto 2 y los incisos. Bueno. A ver, ¿qué sociedad distingue el Papa y qué relación establece entre ellas? ¿Hay alguien que quiera dar la respuesta? Yo tengo una duda. Sí. No sabía de qué manera a qué se refería la sociedad. Con él estuvimos y pensamos que era capaz de sociedad religiosa, sociedad laica. De justicia social, de pobreza, de ayuda material, de miseria, materialismo, egoísmo, secularismo, progreso espiritual, económico, cultural, del trabajo como clave de la cuestión social y nacional, de auténticas comunidades de trabajo humano, de la dignidad del trabajador en relación estrecha con la solidaridad y del bien de las empresas con estrecha relación con el bien de la colectividad. Así el Papa distingue entre una sociedad que existe y una sociedad ideal, pero yo pienso, bueno, que plantea cómo está y cómo es piensa que debería ser. Por todo lo que expresa, distingue claramente una sociedad que Durkheim definiría como una sociedad de solidaridad orgánica, es decir, aquella donde los lazos y vínculos sociales existen en base a la división de trabajo social. Y yo, bueno, lo puse con lápiz porque no lo había puesto. Implícitamente refiere a la sociedad que debería existir. A ver, sociedad, por ahí habría que formular más claramente la consigna. Sociedad se referencia al grupo colectivo. ¿Sí? En ese sentido, el Papa en su discurso hace presente a varios grupos colectivos que los denomina de distinta manera. ¿Sí? Por supuesto que una entrada puede ser laicos y religiosos. Pero por ejemplo, dice, hacer presente el reino de Dios. El reino de Dios es un sujeto colectivo. Son todos los que practican el culto. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia aquí en Venezuela? La iglesia acá, en ese contexto, está presentada como la expresión de una sociedad. El reino de Dios. ¿Sí? O sea, esto es un código teológico, ¿verdad? O sea, no es un discurso muy habitual para la mayoría de nosotros. Luego dice, tener presente a la Iglesia Católica en los problemas sociales. Ahí también estaría haciendo referencia a una sociedad y a una relación. Presenta a la Iglesia como la representante del Reino de Dios. Y luego dice, la Iglesia tiene que estar en los problemas sociales. ¿Se entiende? Se está estableciendo un papel, una función, un vínculo para la Iglesia con los problemas sociales. La fe tiene que penetrar mucho más en el tejido de la sociedad. Ahí está hablando específicamente de sociedad. La sociedad como un tejido, como un entramado. No sabemos si se refiere a los que son católicos, a los que no son católicos, porque es un discurso universal. Pero en principio se refiere a toda Venezuela. Pero dice, pero me refiero a distintas confesiones. Él habla de Venezuela, una totalidad absoluta. En la estabilidad y santidad de la familia cristiana, ahí precisa un poco más, ¿no? La fe tiene que estar mucho más en el tejido, penetrar mucho más en el tejido de la sociedad. La sociedad luego pasa a ser la familia cristiana, a una forma más concreta dentro de su universal sociedad. ¿Sí? En las estructuras reguladoras de la justicia social, que no sabemos si habla de la Iglesia, del Estado o de alguna ONG, pero está diciendo, ¿entiendes lo que quiero decir? Está diciendo, la fe tiene que estar presente en el tejido social, sea la familia cristiana o sea la estructura reguladora de la justicia social. Sí, lo que Duque llamaría el acto social, pero no en cualquier institución del acto social, sino en la estructura reguladora de la justicia social. ¿Por qué? Porque después viene el discurso sobre los pobres. Después habla del pueblo. Vuestro pueblo espera un testimonio convincente de Cristo. Entonces lo dice a los religiosos, a sus padres. ¿Sí? Pónganse a meditar un poco más la fe, ¿no? Recuerden que es un papa anticomunista muy activo, ¿no? Es un papa muy activo y que cumplió un gran papel en el anticomunismo internacional. Pero es un papa muy activo, de una iglesia presente en el territorio. Sale a disputar el control, digamos, la fuerza de masa de Juan Pablo II. Ahora pusieron a este payaso de la juventud kirchneriana, que no convoca a nadie, pero Juan Pablo II era los días de masa. Después dice, no se diga aparece el pueblo. El concepto del pueblo en boca del Papa. Y le está hablando a los religiosos, a sus iguales. En realidad no a sus iguales, a sus subordinados. ¿Qué le dice? Vuestro pueblo espera que vosotros sois un testigo conmigo. Vuestro pueblo espera, le está dando un discurso a los religiosos. Vuestro pueblo espera de vosotros un testimonio convincente de Cristo. Como que le diga, está apelando. Una iglesia militante que se preocupe por la justicia social, por los pobres, qué es lo que va a decir luego. Bueno, a los pocos meses, un estallido social. O sea, el Papa fue a evitar eso, lo que finalmente sucedió. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque Venezuela en ese año 89 era un polvorín. Hacer presente a la iglesia, se lo está diciendo a los religiosos, con nueva coherencia y originalidad en vuestra sociedad, en el progreso espiritual, económico y cultural de vuestra nación. O sea, se cargo de que son venezolanos, ¿eh? Y que tienen un rol acá que cumplir misionero, concreto. ¿Viste? Además la palabra de Dios empieza a preocuparse por la masa expropiada. Lo que pasa es que es como los llaman, los pobres. ¿Sí? Fíjense. O sea, vuelve a aparecer el concepto de sociedad. Y aparece el concepto de nación. Ahí ya tenemos nación, sociedad, pueblo. Son todos sujetos, conceptos que refieren al grupo, o sujetos colectivos. ¿Sí? Una nación libre y justa, o sea, un discurso absolutamente liberal, sentido republicano, mejor, construye desde auténticas comunidades de trabajo humano. Comunidades de trabajo humano. También hace referencia a un sujeto colectivo, donde la dignidad del trabajador, dice el Papa, es un cuadro, ¿no? El verdadero cuadro de la iglesia. Sí, porque uno medio desprevenido decía, tiene razón. Sí. La dignidad del trabajador, de su peronista católico, se conmueve. Se conjuga con la solidaridad. Solidaridad. Y el bien de la empresa con el bien de la colectividad. Van las dos de la mano. Sí. No puede haber empresarios ricos y trabajadores pobres. ¿Eh? Se necesitan mutuamente. Después les va a dirigir incluso en un empresario, sí, va a hablar a los trabajadores y después les va a hablar a los empresarios. ¿Se entiende la idea? Porque en realidad es cómplice de esta relación. Bueno, esto lo decimos nosotros. Estamos tratando ahora en este momento de codificar este lenguaje, este discurso tan particular. Este lenguaje religioso. Que como, ¿qué tal? Como ustedes verán, es un lenguaje religioso bastante modernizado. Nación, ¿no? Justicia social. Progreso económico, cultural, reconoce entidades que la... Son todas novedades del siglo XX, no son desde el debate de la iglesia del siglo XIX contra la ciencia. A mí me parece cuando dice con nueva coherencia y originalidad. Y cambiar la forma por el que nos llegamos. Está llamando a reformar, ciertos modos de existir de la iglesia, porque... Pero por eso mismo que no hay militancia activa del creyente. No solo el juez, sino el religioso. El religioso, no practica el culto, sino nada más. No está, que no está con los pobres donde tiene que estar. No. Le rezan la iglesia. Bueno, entonces ahí que aparecen distintos conceptos de sociedades, algunos típicamente del discurso religioso, otras un discurso, supongamos, más modernizante. Y establece relaciones. Porque todo esto se conjuga en lo siguiente. Si la iglesia es la presencia del reino de Dios en la tierra, la iglesia tiene que promover todos sus esfuerzos en función de esas dos últimas frases. ¿Cuál sería el testimonio convincente de Cristo? Bueno, es promover una nación libre y justa, que constituya la verdadera comunidad de trabajo humano. La justicia social. La justicia social. Donde la dignidad del trabajador se conjuga con la solidaridad y el bien de la empresa con el de la colectividad. ¿Qué es eso? ¿Qué relación a tu mano? Digo, que dota a la iglesia de un nuevo discurso referido al papel que la iglesia debe cumplir en esta situación de desequilibrio social tan notorio. Se tiene, está convocando a la iglesia, que es el reino de Dios en la tierra, compartimos las definiciones simples que da al principio del discurso, y la llama a comprometerse con la justicia social, con una nación libre y justa, o sea, donde haya progreso espiritual, económico y cultural. Thank you. cultural. ¿Tiene la idea? El cultural se refería a que el título. Bueno, no es concepto de cultura que puede ser un concepto de intelectual, no. ¿Qué puede llegar a decir no, cuando religión. Habla? ¿Cómo? ¿Qué puede llegar a decir cuando habla de...? Porque dice liberación integral y se dice libertad interior y exterior. Ah, sí, eso es. La libertad interior es, digamos, a un individuo, a ver, el término religioso, el paz consigo mismo. Pero para que el individuo esté plenamente paz consigo mismo, tiene que vivir en una sociedad donde haya progreso espiritual, económico y cultural. Porque ese es el verdadero reino de la armonía. Si no, no hay armonía. No, el exterior es lo social. ¿Eh? El exterior es lo social. Claro, el exterior en ese sentido sería lo... Sí, el exterior es la subjetividad individual. ¿Y el interior también? El interior sería lo social. No, el interior es el espíritu, digamos, del individuo. Pero que está condicionado a... al progreso espiritual, está a un estado libre, justo, etc. Lo exterior es el interior, claro. Sí, el interior. Todo paz. A ver, ¿de dónde está la...? ¿En qué párrafo está la frase? La parte final del primer párrafo. La primera columna. La primera columna. Ah, sí. Eso lo guardé para la otra pregunta. A ver, ¿esto más o menos queda claro? A ver, el discurso religioso es un tipo de discurso que opera permanentemente en la sociedad, porque interpela a la sociedad como un colectivo. Si bien, por supuesto, dentro de una sociedad pueden existir diversos cultos, en general el culto, la práctica, el pensamiento religioso es una estructura de pensamiento absoluta y universal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se dirige e interpela a toda la sociedad. Más allá de que vos seas judío, cristiano, lo que sea, es un discurso universal y absoluto. Porque además esto, ¿no? Divide, o sea, la sociedad, todos son los hijos de Dios. Sencillamente algunos viven en el pecado, bueno, vamos a liberarlo del pecado, hay que convertirlo. Y en este instante se necesita convertirlo, lo combatimos. Pero el discurso religioso, en principio, interpela a toda la comunidad. Yo lo interpreto porque el Papa es consciente de que eso que dice Lucien, de que hay algo que está presente en todas las religiones, esta cuestión de la moral. Entonces, es católico y hablar del pueblo original no es un poco por esta cuestión de la moral. A ver, ¿cómo articular la moral de dentro de la religión? Hay muchos elementos en las distintas religiones que están los mismos elementos. Sí. La moral. ¿La moral en qué sentido? La moral en el sentido del bien y el mal. Sí, la moral en el sentido de por lo que... Por eso le puede hablar a cualquier persona que sea católica y... Por el lado. Todo discurso religioso incluye reglas morales, ¿sí? Pero antes de llegar a ese nivel, a ver, lo que quería decir es que más allá de los cultos, todo discurso religioso es un discurso universal y absoluto. Por eso utiliza, no habla como dice, creando la estabilidad en la sociedad de la familia cristiana, no puso familia católica. No. Puso familia cristiana. Con lo cual ahí voy a incluir a otros que no reconocen necesariamente la autoridad de Roma, Dios. Yo me pongo, porque estamos respondiendo la una, ¿cómo? Estamos respondiendo la una. Y dice, lo que dice en las relaciones papales, la distinción de estas cuestiones. La primera sería la sociedad que distingue el Papa. Sí, estos sujetos colectivos que aparecen acá, sí. Son un montón, ¿no? Porque lo que estamos nombrando. Y son todas las que estamos nombrando, claro. porque se me confunde con pensar a lo dulce, no tenemos que hacer lo dulce. ¿Cómo? No tenemos que pensar como dulce, tenemos que pensar como el Papa. En el centro del Papa. A mí también se me hizo como que era esta o esta. No, sí, va, pero no entraba más de opción. Lo que hicimos es ver de qué modo menciona el Papa a la sociedad, cómo la concibe. Pasa que la sociedad como grupo reducido de trabajadores, como que a mí se me hace que todos los trabajadores, todos los empresarios, todo lo que nombra el Papa hacen a una sociedad. Claro. Yo digo que se puede distinguir entre lo económico, la sociedad ayuda del lado económico y de lo religioso, y ahí podríamos distinguir los obreros, los empresarios, y después el religioso, y después el religioso, la ley, claro. Lo que está claro es que toda sociedad está conformada por diferentes grupos. Claro. Pero es una sociedad al fin y al cabo. Y más con la estructura que tenemos, es un Estado o una sociedad. Y más con el pensamiento del Papa, ¿no? Claro. Es una sociedad. Es una sociedad que piensa dentro de esa sociedad, o los sujetos sociales. Pero vamos a ver si fuera así, vamos a decir así, diría venezolano. Claro. Venezolano es una interpelación en este caso, supongamos. Venezolano sería una interpelación general que guarda menos eficacia que una interpelación a un sujeto que se decide por la lugar de la producción, por ejemplo. Definir un sujeto por el lugar de la producción puede ser una estrategia para una interpelación mucho más cercana, directa y más. Y directamente experimentada por el individuo. Entonces, hay que decir, apelar a un individuo que está a partir del lugar que ocupa la producción es mucho más inmediato. Porque además, el discurso religioso es universal y absoluto, pero no se dirige a todos de la misma manera. Por eso se junta también por un lado con los religiosos, después con los empresarios, los trabajadores, después con... ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, es una interpretación. Lo que está claro es que, en todo caso, en la 1 todavía no había que operar con las categorías de dulce. En la 1, en la 2 sí. En la 1 alcanza con localizar estos grupos que distingue el Papa y que de algún modo les fija un quehacer. Por eso se pregunta qué relación establece entre ellos. Les fija un quehacer. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, cuando el episcopado argentino se reúne una vez por año en San Miguel, ahí cerca de la casa de mi viejo, se juntan, discuten 3-4 días, la situación del país, sacan un comunicado. Es muy difícil, por ejemplo, que hablen en primera persona. Imposible. No personifican. Usan ese lenguaje generalizante, un tanto críptico, ¿no? Porque si uno no está medio entendido, no termina de descifrar lo que están diciendo. Pero el otro día que el episcopado produce un pronunciamiento, La Nación y Clarín lo ponen en etapa, que son los periódicos del Partido Católico en Argentina. Y a partir de estos pronunciamientos, la Iglesia interpela. ¿Y a quién interpela? Y bueno, sobre todo a los gobernantes y a los dirigentes de los diversos estamentos sociales. O sea, la sociedad está dividida en grupos profesionales, diría Durkheim, o en estamentos, ¿sí? Bueno, la Iglesia tiene un discurso para cada uno, porque cada uno tiene un rol y tiene una responsabilidad. Entonces, necesariamente se disciernen los distintos grupos que existen en la sociedad. Porque el tipo de interpelación es el mismo para todos. Bueno, vas a acabar a pegar a un pobre porque es pobre. Por lo menos la Iglesia no lo haría. No le va a pedir responsabilidad, no le va a pedir compromiso. ¿Qué le va a pedir? Devoción, fe, que no se rebele, que sepa esperar, que sea paciente. Pero al mismo tiempo le dice, bueno, los dirigentes no se puede construir, supongamos, los empresarios. No se puede construir una sociedad con progreso si solamente progresan ustedes. Como diciendo, ahora repartan un poco. ¿Qué quiero decir? Es un discurso que segmenta en tantas partes como está segmentada la sociedad, porque a cada uno una sociedad ordenada, la cabeza, digamos, tipo religiosa, en una sociedad ordenada, cada uno tiene su rol, su responsabilidad y sus deberes. ¿Sí? Insisto, me parece que es un tipo de interpelación mucho más directa que hablar de la abstracción, como puede ser venezolano. O sea, vos podés ser muy, muy venezolano, pero estás cagado de hambre, te vas a arreglar igual. No siempre sucede. ¿Entiendes lo que quiero decir? Vino la confusión porque decía, o sea, después en la pregunta 3, y ya un cuadro de la entrada, con el tipo de sociedad que supuestamente le acaba de reconocer primero y las categorías de individuos. Esto reciente nombramos varias veces, entonces trabajador y eso lo tiene que tomar como categoría de individuo. Individuo colectivo, pero el individuo, el trabajador es un trabajador. Esto es lo que generó, como la, fue la pregunta, como que a mí pasó lo mismo, digo, la 1 que pide entonces vos, y después fue. Bueno, son muchos dos sociedades, también una sociedad ligada al orden capitalista, que es más económico, laico, relacionado con lo laico, y el otro de orden religioso, que es más moral. La religiosa no lo piensa en el Bueno, vamos a ver ahora los conceptos que utiliza el Papa para referirse a los individuos de la especie humana. O sea, la 1.3 se resuelve de acuerdo a que se resolvió en la 1.1 y en la 1.2, porque en la 1.3 lo que hace es agrupar la respuesta de ambos casos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, ¿cómo se refiere a los individuos de la especie humana el Papa? A ver, religiosos, por supuesto. Laicos, obreros, empresarios, laicos, obreros, venezolanos, trabajadores, sindicalistas. El Papa no lo menciona, pero se habla de los medios de comunicación. Otro dato insolayable de la realidad latinoamericana y venezolana, ¿no? Los medios concentrados. Eso también tengo que averiguar. ¿En manos de quién está hoy y todavía existe venezolana de televisión? ¿Cuál? Trabajadores, sindicalistas, medios de comunicación. Como familia y como pueblo también. Familia y pueblo sería un tipo de sociedad. Porque la familia es una sociedad celular, pero una sociedad civil. Es un lazo social. A los laicos, religiosos, trabajadores, etcétera, son grupos sociales. Sí, es el modo que tiene, los conceptos que utiliza para referencia a los individuos colectivos. O sea, ¿qué quiero decir? Los interpela, insisto, en función de la función o el lugar que ocupan en la producción. Es más, en particular a los obreros y a los empresarios, que expresan a una comunidad que trabaja, comunidad de trabajo humano. Cuando dice comunidad de trabajo humano, se está refiriendo específicamente a los obreros y a los empresarios. Que a mí se me asemejaba un poco al catecismo de los industriales de Saint-Simon. Porque Saint-Simon es un precursor de la sociología que no distinguía entre patrones y obreros. Para él eran las clases industriales, y se oponía a las clases parasitarias de los terratenientes. Entonces acá hay un discurso pseudo-socialista a los Saint-Simon del Papa, porque se refiere a la empresa capitalista, lo que los marxistas llamaban la empresa capitalista, como una comunidad de trabajo humano. Por supuesto que las otras profesiones también forman parte de las comunidades de trabajo humano, pero en particular el Papa se preocupa por la relación entre obreros y patrones, y por eso va a visitar la principal fábrica metalúrgica de toda Venezuela. Y si vos querés encontrar obreros y patrones, ahí lo vas a encontrar seguro. Si vas a encontrar las dos categorías de la sociedad capitalista más desarrollada, la vas a encontrar ahí, en una fábrica de gran industria. ¿Se entiende? No es que visitó un tallercito mecánico de 10 tipos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y después está esto que no sabemos dónde ubicarlo, que son los pobres. Eso es lo que quería decir, porque me llama la atención que, bueno, lo que se me dijo recién, pasa, como está diciendo, de los capitalistas repartan un poco o al Estado. Pero después, cuando habla de los pobres, parece que estuviera hablando también del capitalista, porque ese es purificación del pecado. Si fueran los pobres los que no tienen tanto dinero, los obreros, ¿por qué le estaría diciendo eso? A ver. Primero definen los pobres. lo individualiza, pues. Todos aquellos que... O sea, no como un grupo separado de la sociedad. ¿Y qué vendría a ser también un tipo de sociedad? Porque... Es un modo de referirse a los individuos de la especie humana. ¿Pero por qué la sociedad a qué tiene que purificar su estado? Bueno, vamos a ver. Este, el Papa, es más, el artículo yo creo que fue escrito no por un enviado especial, sino que lo escribió la Iglesia, le mandó a comunicar a la Iglesia, así lo comunicó. Sí, repite varias veces. Dice, el Papa aludió a los pobres como... Es una definición. O sea, que no sé si vos lo escribió un periodista o un periodista sueldo del Vaticano o algo así. ¿Entiendes lo que quiero decir? No, el Papa le dio a los pobres como. Para que no te quede en duda, ¿quiénes son los pobres? Todos aquellos que necesitan paz y conversión. Libertad interior y exterior. Ayuda material y purificación del pecado. Evidentemente los pobres pecan más que los ricos, ¿sí? Por eso necesitan purificar el pecado. Y convertirse. ¿Por qué? Sí, porque se supone que en este malestar uno está más tentado. No lo dice, ¿no? Se, quiere se supone, ¿no? Exactamente. Que si sos pobre tenés una vida mala. Y el patrón de los que tienen es ser el culto. Claro. Como no tiene plata tampoco... El pobre está más tentado al mal, al delito, al engaño, o a la prostitución, al robo. Claro. Yo creo igual que está pegando también como a la pobreza, no solamente como pobreza material, ¿no? A la pobreza espiritual. A la pobreza espiritual. Pero como dice, la purificación del pecado. La purificación del pecado podría referirse también a los empresarios. Ah, pero primero... Claro, pero él habla de conversión primero. Primero habla de conversión, por eso también el proceso de espiritualización del pobre, por así decirlo, para después purificarlo de pecado. O sea, yo lo estoy diciendo en el sentido que sea el compañero, ¿no? O sea, el pobre tiene más tentaciones, y por lo tanto merece ser purificado del pecado, con más urgencia que el rico. Los ricos. Porque la purificación, insisto, del pecado podría haber aparecido en otro momento del discurso, pero aparece justo cuando habla de los pobres. Entonces, aparecen todos estos grupos profesionales, lo que nosotros llamaríamos los grupos profesionales, y regular parte los pobres. Entonces, ¿qué son? ¿Categoría de individuos? Son pobres, sí. Es un modo de referirse a los individuos de la especie humana. Como decir empresario, sindicalista, obrero, pobre. Respecto a los pobres, bueno, son justamente ellos los que están demandando mayor dedicación de parte de la Iglesia venezolana, ¿verdad? ¿No? Ahí viene el reto. Con vistas a una liberación integral, o sea, interior y exterior. Entonces, vemos que el Papa utiliza diversos conceptos que en todos los casos, tanto como los conceptos de sociedades que distinguen, son conceptos poco precisos. ¿Sí? No son conceptos científicos. Son conceptos del pensamiento religioso. Por lo tanto, son conceptos de poca precisión. Pero están insertados dentro de un código discursivo que tanto el que interpela como el interpelado entiende rápidamente. Entonces ahora sí, sería, ¿no? Cuadro de entrada, tipo de sociedad y categoría de individuos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y entonces a ver, díganme qué puedo, ¿no? No sé. Lo que quiera. ¿Qué es lo que para el Yo no digo que tiene columnas y filas. ¿Cómo? Bueno. En las columnas serían, estaría tipo sociedad y en las filas estaría tipo claro. ¿Y ustedes qué hicieron? Como yo no había dicho que no, pero es como una columna sola así y una así. Acá que pongo y acá que pongo. Empecemos por el contenido, después de la información. Ya se puede ver entrar el individuo más fácil. ¿Quieres empezar por el individuo? Lo que pasa es que es más fácil empezar por... ¿Por tipo de sociedad? El tipo de individuo se puede clasificar por la economía. No, pero vos entras por la economía. Claro, bueno. Papá no. Todavía estamos en el nivel de análisis del discurso religioso. Claro. Ese es un tema. Estamos analizando la lógica interna de ese discurso. La lógica papal. Todavía estamos en la etapa crítica de criticar, digamos. ¿Sí? Ustedes habían dicho que teníamos a los grupos a los religiosos, ¿verdad? ¿Los religiosos qué serían? Claro. El reino de Dios. El reino de Dios. Porque el Papa dice, hacer presente el reino de Dios, que es la iglesia. Aquí en Venezuela. ¿Listo? Lo dice Juan Pablo II. La iglesia es el reino de Dios. Impresionante. ¿Sí? Sí. ¿Quién es la iglesia? Bueno, los tipos que se acudien. ¿No? Luego, tenemos a los laicos, le decían a ustedes. ¿Sí? ¿Quiénes son? Los empresarios y los obreros. Sí, aunque distinto, el empresario obrero que expresa el trabajo. Capitalista, podríamos. No. La nación. No, obreros y empresarios. ¿Cómo tramado? ¿Cómo? Las instituciones no se ubican en laicos, no se ubican en las instituciones. Ah, como parte de la sociedad. Son parte, sí, de la sociedad. Si los pones acá, acá tiene que haber. Es que son los trabajadores. Trabajadores, empresarios, sindicalistas. ¿Qué más? Los medios comunicación. ¿Y a dónde ponemos a los pobres? Los pobres, no, los pobres son una categoría falsa. En el discurso. Sí, porque la... ¿Por qué serían un discurso? ¿Por qué serían un reino de la parte? Porque no entran dentro de la religión. Porque hay que convertirlos. Están marginados del... Sí, pero no están en el reino de Dios. Y no están entre los trabajadores. ¿Cómo? Que los pobres también dice acá los que necesitan conversión, los que no... Claro. No, conversión no, purificación del pecado. No, pan y conversión. No, pan. No solo material, sino como... ¿Dónde en el último párrafo. Claro, es como... Los pobres son como una esfera... Necesitan pan y conversión. Ah, y conversión. No solo material, digamos, sino como de... Sí, porque no están convertidos. Espiritual. Claro. Es como a mí no me suena... yo por alguna razón había en la otra pregunta, creo que la siguiente, que es, dice, para el Papa, que es el mal. Y yo en cierto punto digo, si necesitan la purificación y se lo ve así, en cierto punto al cual se lo ve como algo malo. No, porque si dice pobre, Aparece cuando se refiere a su comunidad, o sea, a los religiosos que tienen que buscar la motivación para que la gente llegue a la fe, habla del otro grupo de los laicos, en el cual distingue los trabajadores, los empresarios, los gobernantes, algunas organizaciones y los pobres. En todas las encíclicas religiosas los tres grupos aparecen siempre. Pero con respecto a los pobres, habla de los pobres de espíritu también, no solamente de los pobres de dinero. Claro, ¿verdad? Bueno, pero después cuando habla del mal ahí, cuando pregunta del mal, es cuando se refiere a la miseria, al materialismo, al egoísmo, el secularismo, que son fenómenos que interpelan a la iglesia, precisamente habla de lo que mal, ahora, la miseria, la primera definición, el pobre es todos aquellos que necesitan pan. Claro. Está de algún modo, o sea, como es, no es una categoría científica, es muy poco precisa. En algún sentido el pobre sí, obviamente, el pobre es un individuo que, por ejemplo, es miserable en el sentido espiritual, por más que no necesite pan. Es un tipo que personifica o expresa el mal, en definitiva. Y ese tipo necesita de la ayuda espiritual del reino de Dios. Pero la primera definición que aparece en este discurso, el pobre es el tipo que no tiene pan. Entonces es una categoría que puede incluir a los pobres de espíritu, pero en primer lugar, y de eso no cabe duda, incluye a los pobres materiales. ¿Está bien? Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué hay un párrafo aparte para los pobres? Que no son solo los pobres de espíritu. Porque el pobre no tiene aparece como ajeno a la sociedad. Bueno, no puede ajeno, ser. Será, no sé si está ajeno a la sociedad. No ajeno, sino es un grupo. ¿Por qué la iglesia siempre reserva un párrafo aparte para los pobres? Por el mismo discurso de convertir. Si no tienen fe en Dios, que no están en la iglesia. También hay empresarios que no son hombres de fe y que la iglesia la tienen que convertir. Bueno, pero es más explícito al pobre, ¿no? La conversión más explícita al pobre. Los pobres son el sujeto social sobre el que opera, sobre el que la iglesia construye un discurso, de que son el rebaño de Dios. O sea, si hay una institución que tiene que intervenir sobre esta fracción de la sociedad, es la iglesia. Por eso la iglesia siempre reserva un párrafo aparte. Porque hay que salir del discurso, pero todos sabemos que la iglesia opera como un mecanismo de control social. El control social sobre todo, la iglesia gestiona la calidad de los ricos, la administra, para operar sobre la capacidad de organización política de los pobres. Entonces, la iglesia le dedica un párrafo siempre a los pobres. Porque son el grupo más desguarnecido de la sociedad, material y espiritualmente. Y ahí está la justificación de la existencia de la iglesia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sin pobres no habría iglesia. Por eso siempre le dedico un párrafo aparte. Y por eso acá el Papa aclara, en primer lugar, los pobres son los que tienen paz. Y ahí ese día el tipo, o sea, yo no comí hace 3 días, se había decidido de estar hablando a él. Claro. Voy a levantar la mano. Sí, que ya volvemos a lo mismo, porque el pobre es ¿cómo? Volvemos a lo mismo, porque sí. El pobre en realidad es alguien que es carente de algo. Sí. Entonces vamos a lo mismo, una persona que es carente de fe. Entonces, sí. vamos a hacer. Aparecen las dos definiciones. Esa es la que entrega. Carencia material. El rico, el que tiene ser segura, sí. Y el pobre que necesita llevarse algo que es inseguro, que se puede llevar a esa persona pobre. Que necesita creer en algo. Por eso, incluimos las dos definiciones. El de la carencia material y el de la carencia espiritual. Donde el que sufre carencia material está mucho más expuesto a la carencia espiritual. Pero además el pobre no tiene en principio cómo gestionar. A ver, el rico tiene otros recursos para la conversión. El pobre no lo tiene. Puede pagar la conversión. ¿Cómo más chico? ¿Sí? No, no, pero es verdad, porque en realidad, digamos, directamente... No compraban el cielo. La especie de nacimiento. Es que estamos diciendo exactamente eso. Estamos diciendo eso. El joven, el discurso papal, es un concepto poco preciso. Y en este discurso incluye, claro, incluye a los pobres materiales, o sea, a los carentes de propiedad material y a los carentes de espiritualidad, una espiritualidad más o menos ordenada. Como a la solución, a los problemas. ¿Se entiende lo que quiero decir? O los niños ricos no tienen tristeza, claro. O sea, no estamos excluyendo a los ricos, porque se entiende que el concepto de pobreza o de los pobres remite también al pobre tipo que es rico pero que no tiene paz consigo mismo, eso se entiende. ¿Eh? De algún modo desde el marxismo también está llenado. Por supuesto, porque esa es una sociedad llenada. O sea, de alienación, la vieja. Alienación y enajenación, por supuesto. Está tanto en la clase explotada como en la clase explotadora. Sí. Yo cuando de la entrada lo haría. Por lo importante, los conceptos y qué relación establece él esto, en su discurso. Esto es lo que yo, si yo no hago la entrada, pongo esto en la fila, esto en la columna, sí. Y en el medio pongo la relación entre las dos cosas. Bueno, y sería el reino de Dios, pues, bueno, que buen cuadro que va a venir. Pobre, pobre. Los recursos y los A ver, si querés podés poner pobres en las dos columnas, ¿sí? O sea, no me pidas precisiones porque es Juan Pablo II, no yo. O sea, si convenimos que pobre se refiere al carente, al que carece de cierto sustento material, o al que carece de cierto orden espiritual, o espiritual, bueno, es una definición muy poco precisa, vuelvo a decir. Son los tipos que necesitan ayuda material y también los que necesitan purificación del pecado. Y yo entiendo claramente que purificación del pecado no necesitan solo los pobres. Me llama de todos modos poderosamente la atención que primero diga a todos aquellos que no tienen paz. Me llama poderosamente la atención porque es el discurso religioso. Pero Marco también tiene que ver con que la primera conceptualización de pobre tiene que ver con la pobreza material. Después la iglesia significa, en esta sociedad, sí. O sea, después la iglesia resignifica el concepto de pobre como pobre espiritual. Pero en un principio la idea de pobreza está ligada directamente a la pobreza material. Cuando el Papa dice, son los pobres que reclaman vuestra dedicación preferencial. Desde el Evangelio y con vista a la liberación integral. Puede estar refiriendo a los dos tipos de pobreza. O sea, el rico que tiene el bienestar material asegurado, pero que no encuentra paz consigo mismo. Para eso también siempre no deja de lo escuchar. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Es una categoría la juventud? ¿O no la juventud? Porque ahora con... pero ahí después se viene ese papa el que habla de la juventud. Ah, no. Es el artículo. Es la redacción. La redacción. Supuesto que habla del encuentro papal con la juventud. Claro. En un estado. Pero no es el papa el que habla de la juventud. Ah, pero ahí como ¿qué acción desarrolla la multitud? A ver. ¿Qué localizarlo ahí? La multitud debe hacer con coherencia y originalidad la presencia de la Iglesia en la sociedad para el progreso espiritual, económico y cultural de la nación. Pero la pregunta es... la acción de la multitud. Claro, la acción de la multitud. Yo acá encontré la... La congregación para venerar a la... Claro, claro. La congregación al juntarse para recibir al Papa y rendirle... Ahora, emotivo de homenaje. Claro, uno me adjetivo a todo el tiempo. Claro. Sí, una acción de congregarse motivado por un espíritu festivo. Y esa festividad, esa emotividad estaría dada por la presencia del pontífice. ¿Entiende la idea? El adjetivo, para tributar, tributo, ¿no? Sí. Señor, siervo, etc. Manifestar respeto. ¿Sabes? Manifestar respeto. Es un modo, sí, de manifestar la obligación a la autoridad. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Qué es lo que se refiere acá para una parte? Que dice... Como ¿dónde? ¿Y eso ustedes lo localizan en esta respuesta? A mí me parece que esta pregunta alcanza con localizar el tipo de seguimiento masivo. Claro, el acto colectivo como un acto objetivo en función de la presencia de un sujeto que personifica la autoridad dentro de los que practican el culto. Y los que van a ver, porque el tipo va a una fábrica, etc. Claro, la acción de la multitud sería, aunque hay esa gente que esté de acuerdo, como hay otros que están de acuerdo, hay un ambiente de acuerdo. Sí, todos estamos de acuerdo con todo. Y después hay otro elemento, ¿no? En todas partes se formaron espontáneas caravanas. Dice, por ahí artículos, para acudir a presentaciones, a sus presentaciones con asistencia desbordante de la iglesia. O sea que la presencia del Papa en Venezuela motiva, en Caracas al menos, un estado de presencia generalizado en las masas. ¿Se tiene la idea? Eso cierra con la forma elemental de la vida religiosa con mucho más claridad que todo esto, ¿no? O sea, las masas desarrollan una acción colectiva, en tanto que masas, y están en un estado de celebración o efervescencia colectiva. ¿Por qué vino su santidad? ¿Se tiene la idea? ¿Cómo definiría eso? Surgen luego, ¿no? Bueno, retengamos esto, ¿no? Y esto, ¿no? En todas partes, dice, se formaron, pero esto lo dice el cronista, en todas partes se formaron espontáneas caravanas. Este parece que cuando uno ve, digamos, cómo se movilizan una vez por año caminando a buscar las masas, si hay algo que, de lo que carece de esa movilización es de espontaneidad, porque están absolutamente organizados hasta el último detalle. Pero bueno, después. Hay micro, son millones de cosas, ¿no? Hay una estructura detrás de todo eso. Pero bueno, me llama la atención esto de, igual que los niños que tuvieron el día libre para ir a protestar con la ley contra la ley de matrimonio igualitario, hace unos meses, ¿no? ¿Qué diría la nación? Formaron espontáneas caravanas para acudir a defender sus derechos como hijos, ¿no? Protección de la familia. Sí, los carteles que estaban, tengo derecho a tener mamá y papá. Bueno, una familia bien constituida. Sí. Bueno, entonces, la multitud, aparte de la multitud, es un concepto también muy poco preciso. Claro, están todos. A la multitud. Igual me parece que en ciertos puntos que están digamos, el discurso, la multitud, sería más que nada la gente que está ahí presente. Claro, pero la multitud no hace referencia a ningún no caracteriza a ninguna personificación, claro. Vuelve universalizada. Pero tampoco es totalitaria al sentido de todo. No, no, pero multitud, digo, es un término un poco preciso también. ¿Qué quiero decir? Por ahí eran 40.000 empresarios, qué sé yo. Pero es característico. Era como un otro. Es lo más probable. Los mismos pobres quizás que después estaban en Caracas, los documentos, algunos. Es muy posible. Bueno, el compañero hace un rato había definido un poco la definición, se había presentado la definición del mal. A ver, ¿cómo lo define el mal? Lo define como la miseria, el egoísmo, el materialismo. En este momento, porque son categorías muy complejas. Miseria. Sí. Miseria que hablamos de miseria espiritual y miseria material. Yo diría miseria material, porque para la miseria espiritual la podés definir como egoísmo. Y el egoísmo. Bueno, después también habla de materialismo. Claro. También. Es otro modo de expresar la, por ejemplo, la avaricia es un pecado capital. ¿Sí? Digamos, el mal es lo que no responde a las 10 reglas morales de la Iglesia. Pero algo más, porque algo más. Volvamos. Interpelan a la Iglesia, cuando dicen que interpelan a la Iglesia, justamente es aquello a lo que puede estar subordinado a la conversión esa que quiere hacer. ¿Puede ser que el mal sea el individualismo o el libre albedrío? ¿Cómo? Que el mal sea el individualismo o el libre albedrío. El individualismo. A ver, miseria. Sí. Materialismo. Egoísmo. Secularismo. Y el secularismo son fenómenos que interpelan a la Iglesia. ¿Sí? O sea, son fenómenos que le están llamando a la Iglesia a intervenir. ¿Y también sería el mal aquello que se oponga a que intervenga la Iglesia? No lo dice. Pero sería. Pero no lo dice. Pero sí aquello falto de culto. Sí aquello falto de culto. No lo dice. No le voy a decir tampoco decir cosas que no dicen. Sí, pero veniendo la iglesia. Bueno, pues no lo dicen. A ver, ¿usted quiere que lo diga? No lo dice. Él habla. Puede ser de lo que te aleja de la fe, porque si dice conversión. ¿Y de qué más te aleja? La fe, a ver, vuelvo. De las redes sociales. Se oponen a la sociedad. Son conductas que oponen a los individuos contra la sociedad. Son conductas que cuestionan al orden social establecido, en realidad. No, eso no. Estas conductas, ¿no? Pero en una sociedad, estas conductas son parte de la sociedad también. Es falta de solidaridad. Exactamente, pues el Papa en algún lado habla de la solidaridad. Estas conductas, que él define como secularismo, miseria, egoísmo, materialismo, son conductas que deterioran el lazo social. Pero acá está esto instalado en un código religioso. Claro, porque no es así, porque me parece que eso que hablamos de pobreza de espíritu y de material. Entiendo que el mal al que hace referencia el Papa es aquella falta de solidaridad, que es en sí misma pobreza de espíritu, que traen aparejada la pobreza material. Por eso considero, porque hay pobreza de espíritu, capitalismo, ¿verdad? Sí. Pero eso es lo que consideran ustedes. Estamos claro. Analizando lo que Papa. Dice el Papa nada más. Pero la consigna dice localice en la declaración de papá. No dice que se respete la declaración de papá. No, correcto. Pero está diciendo, mire, hay ciertas conductas. La iglesia tiene que intervenir. ¿Está bien? Lo que va en contra es mal. ¿Se entiende? Claro, el pensamiento religioso es un pensamiento dicotómico en ese sentido. Sí. Es bastante accesible, es el bien y el mal. La miseria no es falta de solidaridad, en todo caso es que la sufre. Yo digo, son conductas o situaciones o la que atraviesan los individuos, están reclamando la presencia de la iglesia. Como deterioran el lazo social, aunque él no diga directamente esto es el mal, de algún modo, al interpelar a la iglesia, a intervenir sobre ese tipo de situaciones o conductas, está identificando el adversario, el frente abierto que tiene la iglesia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Negamos un poco de luz, ¿no? En realidad, porque dice, cuando localizamos miseria, materialismo, después le decimos que eso era individualismo, le agregamos una cuestión. Yo dije egoísmo. Es el secularismo. ¿Eh? O sea, que nombrar esa cosa nada más. Muy bien. Me gusta. Agregando por sí. Hasta acá vamos. ¿Podría dar la definición de secularismo, por favor? El secularismo es el alejamiento de los hombres respecto a la no. Secularismo sería el alejamiento de los individuos, de los hombres respecto del reino de Dios. Okay. Respecto de Dios. ¿Sí? El secularismo es el alejamiento de los hombres respecto de Dios. No van al culto. Algo parecido a la teísta. No van al culto. No van al culto. El desarrollo, y eso ya salimos de acá, ¿no? El desarrollo de la moderna sociedad industrial aleja a los hombres de Dios. Nietzsche fue el que un poco simpático, pero fue el que mejor lo planteó. Dios ha muerto, lo mató la moderna sociedad burguesa, digamos, ¿no? Entonces el secularismo es que los hombres ya no van a la iglesia. ¿Se entiende la idea? Entonces la iglesia tiene que intervenir. Porque son individuos, estamos presentes a individuos que desarrollan una conducta que no tiene en cuenta el reino de Dios. ¿Se entiende la idea? Veo que ustedes están más cerca del purgatorio que del cielo. Bien. Lo que ustedes estarían preocupados, Bien. Más fuerte ahora. Sé que no es fácil. Eso lo ve. Sé que estuvo loco. Hicimos el segundo de nosotros. Ahora vamos a ir a Dulce. No. Ahora sí vamos a Dulce. Comprendo las dudas, las vicisitudes, los comentarios hostiles de algunos de ustedes para con el práctico, porque no son muy claras las consignas. Convengamos que ustedes también están un poco alejados de la palabra de Dios, porque si no, esto es. Alejado de la palabra de Dios. Porque no, esto no saca la toma. ¿Cuál? Ahora vamos a lo verdaderamente interesante, aunque este ha sido un ejercicio muy interesante. Vamos a la parte eugeniana, porque habría que tratar de aplicar la categoría de realismo sociológico, que era de duda. Vamos a ver qué pudieron hacer ahí. A ver, los que llegaron recién, por favor, ¿quién llegó recién? Pásense la hojita. Hoy por hoy todos tienen presente, después a partir del otro jueves ya les todo presente con el práctico hecho. Bueno, a ver, son 8:04, ¿tenemos 10 minutos? Sí, ¿sí? Pero 10 minutos nada más, no, no hay que hablar. Y vamos con la parte eugeniana de la madre esta, después de 8:05, ¿está bien? Así le damos derecho a la se trata de esto, ¿no? De tratar de aplicar la categoría a lo que uno está analizando, o los conceptos que construye cada teoría a la que uno está trabajando. Operacionalice ya aparecía en el cuadro de doble entrada de. ¿Cómo es? Sí. ¿Se acuerdan? Práctico, la pregunta 4, bueno. Veamos ahora. Primero, 2.1. ¿Qué procesos sociales no directamente observables indican los fenómenos religiosos que aparecen en uno? O sea, el modo en que el Papa se refiere a los individuos de la especie humana y el tipo de sociedad y relaciones que establece en este discurso papal, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué pusieron ahí? Ahora sí tratemos de ser lo más ordenado posible. A ver quién quiere ver la 2.1. ¿Cómo? A ver. Es un poco más pausado, un poco más alto. Los procesos sociales que llevan al establecimiento de un orden religioso dentro del orden capitalista, o en realidad viene antes, ¿no? Eso es respuesta al excesivo individualismo que existe en la sociedad capitalista, donde una alianza con la religión brindaría una estabilidad en aumento de los lazos sociales coercitivos y desarrolla también en las sociedades una solidaridad, de la solidaridad mecánica, está establecida un establecimiento de esa solidaridad. Simplifique porque no sabía. ¿Y cuáles serían ahí los procesos sociales? Indica fenómeno de religión. Sí. Yo creo que yo lo veo desde el punto de vista moral, digo, que por ahí establece. Bueno. A ver, ¿a qué llamaríamos un fenómeno religioso de este artículo? ¿Puede haber una idealización cuando todos acuden así a darlo? Cuando hace mención al reino de Dios, capaz que. Sí, se está operando la idealización, ¿en qué sentido? Pero eso tiene que ver con las operaciones lógicas y metodológicas que explica la religión, la idealización. ¿La qué es la idealización? Claro. A ver, ¿a qué te referís con idealización? cuando ellos se congregan y como que exterioriza toda esta fuerza que se genera entre ellos, pero supuestamente porque está el Papa, pero en realidad esas son las alianzas entre ellos. Más que alianza, ahí es la comunidad, ¿no? Ideológico, una comunidad ideológica. Somos todos católicos o cristianos y viene nuestra principal autoridad. Una alianza sería otra cosa, entonces. Alianza es la que propone el Papa, empresarios y trabajadores, eso es una alianza. Aunque no lo diga así, hola, ¿qué tal? Estoy presentando una alianza de clase. ¿Eh? Pero el Papa tampoco lo presenta así. Habla de justicia social, solidaridad. Pero veamos. ¿Qué fenómenos religiosos aparecen en lo que vivimos hasta acá? Hay uno que es evidente, digamos. Hacer presente el reino de Dios, ¿no? Es un fenómeno religioso. El intentar hacer presente el reino de Dios. Pero pará, ¿fenómeno religioso, fenómeno como fenómeno social? ¿O un hecho social, algo así? No. Entonces no sé. En un punto está bien esto de... ¿Qué es un fenómeno religioso y qué es un hecho social? Claro. ¿Fenómeno religioso puede ser un milagro, por así decirlo? No. ¿No? ¿Fenómeno? Estamos en problema. ¿Qué es un fenómeno religioso para Duje? ¿Qué es un hecho social? Claro, un fenómeno religioso es el culto colectivo. ¿Y qué es un hecho social? Un hecho social es un fenómeno social. Pero no todos los fenómenos sociales son hechos sociales. ¿Por qué? Porque los hechos... Tiene la respuesta del celular. Los hechos se presentan por cierta periodicidad, ¿no? Los hechos se presentan por cierta periodicidad y... No, no es la regularidad, la resistencia lo que define un hecho social. ¿Comer es un hecho social? No. Es un fenómeno social. Y por ejemplo, juntarse a comer todos los domingos sería un hecho social. Eso puede ser. O comer juntos en Navidad. Pero ¿qué sería? Porque es un fenómeno social que está abrochado por un hecho social, la familia. Y es eso a lo que se refiere. ¿O podrías juntarse los domingos con un callecito o un callecito? No. ¿Cómo es un hecho social? Lo último que dijiste. Bueno, ¿qué sería entonces? Fenómenos sociales son todas las acciones que desarrollan los individuos de la especie. Y Durkheim dice en el capítulo 1 de la regla de métodos, eso es un hecho social. Todas las acciones que hacen los que se dispone a los individuos. Un fenómeno social es comer, dormir, los hábitos, si querés llamarlo. O sea, las acciones que desarrollan la especie humana son fenómenos sociales. Pero el hecho social, por eso la sociología no estudia fenómenos sociales. ¿Qué estudia? Para los hechos sociales. El hecho social. ¿Y qué son los hechos sociales? Teníamos el caracazo, supongamos. No, Duque diría que eso es anomia. Sí, lo estudia, pero... ¿Y sería...? No, eso sería anomia. ¿Las instituciones serían? Duque diría que son aquellos fenómenos sociales que están dotados de una fuerza particular, que en definitiva es la sociedad, y que se disponen a los individuos de modo tal de que estos hechos sociales cumplen la función integradora de los individuos respecto al lazo social, los cohesiona con la sociedad. Entonces, no cualquier fenómeno social es un hecho social, porque no todos los fenómenos presentan esa intensidad de la relación del individuo con el lazo social. Un ejemplo, por ejemplo, el matrimonio, la paternidad, la moda, el derecho, la lengua, el comercio, la familia, la escuela. Lo dice la regla del método, las instituciones, algunas instituciones sociales son derechos sociales. Porque crean... ¿El fenómeno social es la la cohesión del individuo con el lazo social. Desde el vamos. Porque si no sería un fenómeno social, ¿qué sería? ¿Qué sería? Individual. No, es individual igual es social. No hay individuos para adultos. Hay individuos en sociedad. Si no son fenómenos sociales, ¿qué estudiarían? No. No. Fenómenos naturales. O físicos naturales. Claro, o sea, mire, no es muy complejo el mundo. Son los fenómenos físicos naturales y los sociales. ¿Está bien? El hecho o sea, se manifiesta aún contra la voluntad o el deseo, por ejemplo el matrimonio. Por ejemplo el matrimonio, ese es el ejemplo que siempre me gusta poder ver. Pero a veces va contra la voluntad del individuo. ¿Y cómo va contra la voluntad? Pero en esa época también. Bueno, pero estaba hablando de Luje en el siglo XIX. Igual el matrimonio está bien, cayó en desuso. Lo que no cae en desuso es la pareja monogámica. Eso sería. No, bueno, pará. Toda conducta. El compañero ya está evaluando alguna de sus fantasías. Eso ya se notaba. Levantaron la mano. A ver. A ver, a ver, a ver. No, no, no, es para aclarar esto con todo el mundo. A ver. No sé. Pará, pará. A ver, a ver. Cayó en desuso la institución matrimonio frente a la iglesia, en menor medida, pero sigue cayendo frente al Estado. Lo que no cae es la pareja monogámica, porque el verdadero violentamiento de derechos sociales en una sociedad como la nuestra es justamente esto, la pareja monogámica. Después que haya conducta de adulterio y cosas así que violentan esa regla moral que es la pareja monogámica, que está sostenida sobre una regla moral, la confianza construida sobre una regla moral burguesa, que es muy difícil de sacarse de encima, la idea de que el otro es propiedad de uno. Es terrible. Es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque además hay que estar entrenado de la cabeza, el cuerpo tiene que estar entrenado para distinguir el sexo del amor y la confianza que tiene uno en la otra persona respecto de esas dos cuestiones. ¿Se entiende lo que quiero decir? A veces todas estas contradicciones, contradicciones que además golpean directamente a nuestra propia existencia como especie, porque el deseo es parte de nuestra existencia como especie. O sea, son todas reglas morales que atentan contra nuestra libertad natural, si existe tal cosa, que es el deseo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y como tales estamos atrapados permanentemente en esa contradicción. Que es una contradicción en última instancia moral. Estemos casados o no. Si estás en pareja monogámica, esa contradicción moral te atraviesa en todo momento. Porque uno no puede dejar de desear. Entonces, lo que está claro es que los individuos actúan o desarrollan una existencia social que está atravesada por unas reglas morales que se imponen en mayor o menor medida a los individuos. Eso es el derecho social. Incluso contra tu propia voluntad. O sea, contra tu propio deseo. Distinguiendo, ¿sí?, que en todo caso, para que las velas funcionen, la sociedad prescribe dos tipos de sanciones, la directa o la indirecta. Eso también lo dice Durkheim. La directa es el castigo, la sanción. La que más le interesa a Durkheim es la otra, la indirecta, que es moral. Si vos realizás tu fantasía, supongamos que tu fantasía es salir de la pareja monogámica, ¿sí? Hay una sanción moral para vos. Y que es más fuerte que la sanción moral sobre nosotros los varones. Sí. ¿Listo? Bueno. Por supuesto, a mí, ¿sí? Las mujeres que no me gustan son las que violan las sanciones morales, justamente. ¿Sí? Que tienen la sanción en la cabeza. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya, está más bueno que aún se esté casada. Eso también es la regla moral. Una regla moral que además viene adoptada con otra. Yo soy docente. O sea que por lo menos en la universidad estoy castrado. Porque es una prescripción moral profesional. No me puedo involucrar, aún contra mi deseo, con una estudiante o con un estudiante. Porque estaría violentando el estatuto moral de mi profesión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, eso es una fuerza que está operando un individuo, aún contra su voluntad. Aún con que sabe que los que están por casarse, yo ya me lo pide. Mala la fantasía. No, se los recomiendo, sobre todo a los que se quieren casar o estar en pareja monogámica. Engel lo dice claramente, el mayor estado de libertad del individuo es la pareja monogámica. ¿La libertad? Sí, es libertad dentro de lo que es la sociedad, no hay una libertad absoluta. Pero yo quería volver antes, profesor. ¿Por qué supone un ordenamiento, una aplicación, digamos, de la existencia como gen, como miembro de la especie. O sea, la especie humana es una especie gregaria, no puede existir si no es compartiendo su existencia con otros individuos de la misma especie. Y eso va de la unidad celular principal, que es la pareja, hasta los grupos colectivos más complejos y más amplios. Somos un animal gregario. A partir de ese criterio, bueno, toda una serie de teorías que se hay que leer el libro, ¿sí? La pareja monogámica, ¿sí? Incluso esto fue una discusión muy fuerte en los 70 en el Partido Revolucionario Trabajador y en el Efecto Revolucionario del Pueblo. Había un manual para los militantes. El partido te condenaba políticamente si vos te metías con la pareja de un compañero, porque eso violentaba la confianza de militantes que había en la pareja y porque te desordenaba la vida militante. ¿Entiende lo que quiero decir? Por eso, en la pareja monogámica es el estado ideal para Engels, porque de algún modo esa necesidad de compartir la existencia con otro miembro de la especie se realiza en ese individuo. Entonces vos tenés una vida más ordenada y podés poner toda la fuerza a otras actividades, por ejemplo la lucha de clase. Y había ciertos partidos marxistas que en aquella época te podías comer un juicio interno en el partido si te metías con el compañero o la compañera de otro militante, y ni les cuento si te querías meter con un compañero de otro partido, por ejemplo del Partido Comunista. El partido aprobaba la relación. Uno hoy, que vive en una sociedad mucho más individualista que yo, dice, estaban todos locos. Pero esto está indicando que dónde tenía que poner la fuerza. La fuerza se ponía en la lucha de clases. Incluso en ese manual, que si quieren se los traigo, que se llama Sobre Moral y Proletarización, es un documento muy famoso dentro del campo de los militantes. El partido, porque estamos hablando de militantes armados, incluso prescribía las situaciones donde los dos estaban encargados de la misma tarea y tenían hijos. ¿Quién cuidaba a los pibes? Los cuidaban otros parejas u otros militantes del partido. Porque los padres estaban en una función juntos y tenían que estar lejos del hogar. O para no poner en riesgo la seguridad de los pibes, los cuidados del partido, o sea, los militantes del partido. Voy bien. Vuelvo a Dulce, me voy, salgo de la propiedad privada de la familia del Estado. ¿Sí? Se entiende el fenómeno social, hecho social, y un fenómeno religioso. El fenómeno religioso siempre es social y es colectivo. Es Dulce. ¿Sí? Es un fenómeno colectivo. ¿Qué fenómeno religioso se puede percibir en el discurso este, en el artículo de la Nación? Las multitudes. Exactamente, ahora sí. Ese sí es un verdadero fenómeno religioso. Multitudes organizadas a partir espontáneamente, el fervor, la devoción que despierta la presencia de Juan Pablo II. Imagínense que Juan Pablo II, 5 años más tarde, va a Cuba. Y produce el mismo fenómeno, un fenómeno de masa. Que más de uno se quería matar, ¿no? Se pierde por izquierda y por derecha, más de uno se quería matar. Se hacía el Papa Juan Pablo II, que colaboró con Voltaire a la Unión Soviética y el bloque de Estado en Cuba. Bueno, toda esa vuelta de, ¿no?, de la táctica de la política internacional que hay acá. Qué brillante. Bien. Otro fenómeno opera en el discurso. Sí, por ejemplo. En lo que él dijo acerca de la idealización. El reino de Dios es una idealización, una representación social religiosa. La representación del bien ideal que opera la tierra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Apela, el reino de Dios es una frase que apela a un fenómeno religioso, que es juxtaponer el elemento de la sociedad ideal con la sociedad real. Cuando el Papa dice la Iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra, está juxtaponiendo elementos del mundo ideal con elementos de la realidad concreta, de la realidad material de los hombres. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque esa es la característica de la religión, juxtapone elementos ideales con la sociedad real. Entonces a veces uno no sabe si está hablando, haciendo referencia a una idealización, o realmente está hablando en serio. Por ejemplo, fulanito representa el mal. Supongamos, matrimonio presidencial. Para Bergoglio representa el mal. Y uno se caga de risa, pero yo siendo Bergoglio, no me cagaría de risa, digamos, lo tomaría más en serio. Porque hay unos cuantos como él que piensan exactamente esto. Y eso obedece, según Durkheim, por una estructura de pensamiento que juxtapone permanentemente elementos de lo real con lo ideal. Ese es el pensamiento religioso. O sea, una estructura de pensamiento que no permite objetivar la realidad, que no permite abordarla directamente. ¿Se entiende? Quiero decir, con lo cual se obstruye, con esa estructura de pensamiento, la posibilidad de un abordaje concreto de lo concreto. Impide un abordaje real de lo real. O sea, impide una verdadera toma de conciencia de lo que somos y de lo que es la sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Desde el punto de vista sociológico eso es un drama. Y desde el punto de vista político ni les cuento. Porque acá dice, bueno, que los fenómenos se acaban dos y después dice que lo relacionamos con los procesos sociales. Bueno. Tenemos, por caso, dos ejemplos. ¿Por qué dice relacionémoslo con los procesos sociales? Esos fenómenos están implicando procesos sociales. ¿Cuáles son los procesos sociales? Procesos sociales, por ejemplo, la idealización. Es un proceso social en el cual está participando en este episodio la multitud. Igual según Durkheim, no la idealización. ¿Se entiende? A ver, para. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver. Masas en acto. Acá dice que no están organizadas, que se juntan espontáneamente. ¿Sí? O sea, habla de verdadera fuerza social en la calle. ¿Sí? Están en la calle, son una fuerza de masa. ¿Sí? Pero no están ahí para realizarse como masas políticas organizadas. Están para realizarse como masas creyentes, religiosas. ¿Entiendes? Entonces, son una fuerza social que está, digamos así groseramente, al servicio de una idea, de una idealización. Entonces, ponen en marcha un proceso social, insisto, que oculta el carácter real de la sociedad. Oculta que el poder no es su santidad, sino las masas en acto. Las masas en la calle. Entonces, lo que se desarrolla es un proceso social de ocultamiento de lo social, justamente. ¿Se entiende la idea? Ahora lo vamos a ver un poco mejor de eso. Vos que... Sí, que según Durkheim, la sociedad, cualquiera sea esta, está siempre atravesada por la idealización. Por lo que él llama las representaciones sociales, las creencias, los conceptos. O sea, igualmente, apartándose del pensamiento religioso, por más que esta se aparte, siempre va a estar atravesada por representaciones sociales, conceptos que él dice que se alejan de lo que es la experiencia personal, individual de individual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Excelente tu observación. Después vamos a volver sobre eso en la unidad 7, pero ya que estamos... ¿Y esto qué quiere decir esto? ¿Es la religión la causa última de la idealización? ¿Es la religión la que empuja a los hombres a idealizar? No, son los hombres. La sociedad. Entonces eso quiere decir que aún sin religión, estamos siempre expuestos a la idealización. Y no porque sea, Dulcen dice que no es porque sea algo natural en el natural hombre, en el hombre, sino que es porque la sociedad... Porque es el estado de desarrollo en el que está la sociedad. ¿Y qué otra forma de idealizaciones pueden existir que no son religiosas, pero que operan como una idealización? ¿Se entiende? Una idealización es una representación no real de la realidad. Una representación que no se corresponde verdaderamente con la realidad. Nosotros en historia estamos viendo el periodo de independencia, sí, cuando están todavía no se llegaron a conformar ningún nación. Hay muchos ideales ahí. Bueno, y entonces, ¿qué sería la idealización? Y eso, la idea de cada grupo. Bueno, lo que forma toma, la idealización tiene que tomar una forma concreta. Por ejemplo, en ese ejemplo, un estado libre igual para todos. Por ejemplo. Para Durkheim sería el lenguaje de idealización. El lenguaje expresa idealización. No sé si en ese sentido. No lo crea. Es lo único que expresa la idealización, el lenguaje. No, también ciertos actos colectivos. Por ejemplo, la revolución también es una idealización. En un punto. ¿Por qué? Porque todo proceso revolucionario en algún momento puede dejar de serlo. Un Estado para todos, justicia para todos, salud para todos, eso también son idealizaciones. Porque en una sociedad de idealidad y clase social eso es imposible de alcanzar. Por el mismo amor. También el amor es una idealización. O puede ser pensado una idealización. Bueno, se supone que luego toda idealización, después viene el desencanto. ¿Cómo empezó el amor? Ya que estábamos hablando del amor, después viene el desencanto. Y en todo caso, si se mantiene el amor, ya el amor adopta otra forma que no es idealización. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, ¿me decías? ¿Cómo se llega a la objetividad del paradoja a través de la ciencia. Pero la ciencia sería ir observando a lo... La ciencia es la explicación científica de todos los fenómenos sociales. Pero digo, la explicación científica es ir hacia lo observable y a partir de eso... No, sí, construir observable. Porque la realidad no es espontáneamente observable. La realidad, ya le dije, es un caos infinito. Y hay que ponerle orden a ese caos, desde el punto de vista de la explicación científica. Para eso la ciencia construye observables, indicadores de procesos sociales. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, la causa última que produce ciertos fenómenos no es observable directamente, sino a través de métodos científicos. Entonces, para estudiar anomia, estudié el suicidio. Para hacer observable la anomia que hay en Francia, estudié el suicidio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Construye lo observable. ¿Por qué? Porque lo que es circunstancia pasa como causa, pero en realidad las circunstancias particulares que rodean al suicidógena no son la causa última de lo que produce el suicidio. Entonces la ciencia viene a echar luz sobre aquello que está opaciado, que está opacado por el sentido común, por el pensamiento religioso o por cualquier otra estructura de pensamiento no científica, siempre en la escala de Duje, ¿no? Y entonces la ciencia es la que va a construir, va a echar luz sobre esa realidad, construyendo observables. Ahora, el suicidio es un fenómeno social y la anomia es un... También es un fenómeno social. Igual la ciencia nunca puede escaparse de las representaciones sociales o de las idealizaciones. Bueno, Duje aspiraría que sí, porque Duje plantea la regla del método que... Con el racionalismo científico hasta se pueden predecir las conductas. Pero el objetivo que asume Durkheim es la de extender el racionalismo científico a los fenómenos sociales con vistas a predecir la conducta humana. Pero la construcción no es observable, no es una demostración argumentada. Es que si vos, no, para un positivista como Durkheim no, y para un marxista como yo tampoco. No. O sea, vos me decís, la realidad es lo que es. No, la realidad es lo que se construye a partir de observable. ¿Por qué? A ver, hay que compartir este acerto, o este postulado. Si la ciencia explica argumentando y construyendo conclusiones y demostraciones que cierran con la hipótesis que vos querés demostrar, eso es la realidad. La idealización puede ser un punto de vista, porque ciertas idealizaciones pueden terminar siendo plasmadas en la realidad. Uno idealiza la construcción, yo pienso eso, cuando uno construye un observable hasta no comprobarlo es una idealización. Esa es la hipótesis. Claro. Y la hipótesis no es una idealización. No, pero sobre lo observable. Sobre lo observable. Claro. Y el sentido común está construido de idealización. El problema es no saber de empirismo, de ciencia, eso es un problema. No saber de empirismo, la última parte del texto que habla de cuál de la forma elemental. Empieza a hablar de la opinión, de la ciencia y la religión, que es la parte normal. Era la mejor parte. Claro, pero es la que más me cuesta, porque bueno, terminé diciendo, la ciencia sigue dependiendo de la opinión, eso lo entiendo. En el mismo momento empecé, en que parece que la religión es la definitiva para partir de un supuesto, siempre. Siempre se parte de un supuesto, de una suposición, de una prioridad, de un postulado que hay que demostrar siempre. La diferencia entre el sentido común y el pensamiento religioso es que la ciencia se autoexige demostración. El pensamiento religioso es el sentido común, lo operan como un dogma, donde uno lo tiene que creer, no demostrarlo. ¿Entiende lo que quiero decir? La ciencia tenía su punto en donde Newton era Newton y después vino Einstein y dijo que Newton era Newton. Pero hasta Newton en el mundo Einstein dijo que Newton tenía razón. No, pero en cambio nadie podría decir, y por más que el Papa idealice, el Papa es un salame. ¿Por qué? Exactamente. A ver, la ciencia te da la chance de la probabilidad y del error. Un dogma de eso. Igual Entonces, Duque no es un ingenuo. Esto lo vamos a ver con la escuela laica. Durkheim considera que con la ciencia social, o sea, la sociología, se va a llegar en algún momento a un estadio de conciencia social donde los hombres van a poder percibir objetivamente lo que somos. Pero ese estadio él lo fija en un futuro indeterminado. Cuando discuta sobre la escuela laica contra el Partido Católico, lo va a fijar en un futuro indeterminado. Él cree en esto. Ese es el porvenir de la ciencia. Para Durkheim. Pero por el momento, estamos operando sobre una sociedad que está fuertemente influenciada por un tipo de idealización llamado pensamiento religioso. Lo más que se puede hacer es organizar a la sociedad, desde el punto de vista político, en un tipo de ordenamiento más o menos racional. Y después, bueno, en la medida que esta sociedad se desarrolle, se complejice, la ciencia va a ir avanzando y ganando la conciencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso le digo que no es la religión la que empuja al hombre a idealizar, es la especie humana la que idealiza. Y en este debate que vos estás ahí metida media perdida, lo dice muy claramente, la ciencia no interpela a la religión en la capacidad que tiene la religión de ayudar a los hombres a vivir, a soportar ciertos momentos que a veces ni con la ciencia te alcanza a llevar adelante. Lo que cuestiona es que la religión, como es la primera forma de conocimiento humano y se ha extendido a todos los fenómenos naturales, físicos, químicos, o sea, la religión tiene la teoría del origen del universo, tiene la teoría del origen de la especie, tiene la teoría del origen de la naturaleza, tiene una explicación para todo lo que vos te preguntes, cualquier discurso religioso tiene una opinión, un mito construido, de la religión es más sencilla a la más compleja, porque la religión es la forma que ha adoptado la duda, la incertidumbre, la angustia de la especie humana en su existir, es el modo que tienen los individuos de representarse lo que viven, ¿se entiende lo que quiero decir? El problema que les sirve viene la ciencia, y la ciencia dice, mire, no en el siglo XIX, perdón, en el siglo XV y XVI, porque empecemos por Galileo, Galilei, Copérnico, Kepler. Entonces dicen, no, miren, la religión, bueno, los que son creyentes, fenómenos, nos ayuda a vivir, fenómenos. Pero para los fenómenos físicos, naturales y sociales estamos nosotros. O sea, le quita a la religión la potestad de explicar todos los fenómenos que intervienen en la vida humana y circunscribe a la religión a un asunto de cohesión social. ¿Se entiende la idea? Y ahí está un poco el debate con la religión. Entonces, la religión no se puede reemplazar, y vuelvo, o sea, ¿por qué es que el caso invita a Juan Pablo II? Porque en Cuba puede ser todo comunista, pero también son católicos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, la verdad, esa parte me encanta, dice que los conceptos no se logran únicamente su autoridad por su valor objetivo. Para que se crean eso no basta con que sean verdaderos. Si no se armoniza con las otras creencias, con las opiniones, con el conjunto de representaciones colectivas, será negado. Si no se armoniza con una práctica social, y eso es lo que me pone en crisis a mí todos los días el hecho de definirme como marxista, si no se actualiza con una práctica social, la idea muere. ¿Se entiende lo que quiero decir? La idea tiene que vivir en el espíritu, pero también en la práctica de los hombres, si no está sonado. Y Durkheim sabe muy bien que la religión no es un asunto que se va a reemplazar de la noche a la mañana. Por supuesto, el ideal es el Estado laico. ¿Pero el Estado laico en qué terminó? Terminó en otra idealización. La nación, el Estado, la razón, somos todos iguales. Son otras idealizaciones, un poquito más racionales, más modernas, pero no deja de ser idealización. Porque tiene que ver con este futuro colega, creo, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo de lo social. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Acá está operando en esta idea, está operando quizá indirectamente Augusto Comte. Muy breve. Augusto Conte había construido la teoría de los tres estadios evolutivos de la conciencia social. Y él decía, Augusto Conte, 1840 aproximadamente, en Francia, ¿sí? Otros, para algunos el fundador de la sociología, para nosotros no tanto. Pero es un debate de sociología. Pensamiento religioso, pensamiento metafísico, pensamiento racional o positivo. O sea, es decir, en su desarrollo la especie humana habría atravesado por tres grandes formas de pensamiento social. Cuando digo forma de pensamiento social, quiere decir forma en que los hombres se representan a sí mismos, la naturaleza, lo sobrenatural, todo. Todo lo que hace a la conciencia humana, todo lo que hace al devenir humano. ¿Sí? La muerte, la vida, lo inexplicable, lo dramático, lo positivo, todo. Entonces, la humanidad vivió toda la primer estadio. Estadio no tiene referencia cronológica, es una etapa, como las etapas piagetianas, ¿no?, de la psicología. Bueno, todo un primer estadio de pensamiento religioso. El pensamiento religioso está cargado de mitos, de pensamiento mágico, o sea, representación ilusoria de la realidad. Por ejemplo, venezolanos que salen devotamente a festejar la presencia de su santidad en Venezuela. Luego vendría un segundo estadio del pensamiento social. Por supuesto, esta es una metáfora de Europa Occidental, ¿no?, la que está operando en contra. Que el pensamiento metafísico, o sea, un pensamiento ya no estrictamente religioso, que está basado en el principio de la razón humana, o sea, los filósofos racionalistas del siglo XVII y XVIII, ¿sí?, que empiezan a descubrir que los fenómenos físicos, naturales y sociales tienen una dinámica que no está determinada por Dios ni por ninguna deidad, sino que está determinada por la propia evolución humana. Pero esa evolución de la especie humana, en el pensamiento metafísico, degenera para Conte en la reificación de la idea de Dios en otras idealizaciones. La razón, ¿sí?, por ejemplo, es una Hegel. ¿Sí? La razón puede ser el Estado. O sea, esencias ahistóricas que estarían operando como una fuerza que empuja a los hombres en la historia. Pensamiento metafísico. Reemplazan la idea de Dios por otra idealización. La más clara de todas es la razón. Luego vendría el estadio científico positivo, siglo XIX, donde se trata del descubrimiento de las leyes y irregularidades que rigen los fenómenos físicos naturales, como está haciendo la biología y como va a ser la sociología en los fenómenos sociales. O sea, el pensamiento científico. Ahí el hombre alcanzaría el estadio de la verdad objetiva. De algún modo, Durkheim, en este debate, está operando con esta cabeza. Y cuando discutamos el tema del estado de la escuela laica, mejor todavía. Pero, ¿cuál es la idea? La religión, por el momento, y bueno, cumple una función fundamental, que es mantener cohesionado a los individuos. Lo único que el Estado laico, a lo dulce, se reserva para sí la educación de los niños y se reserva para sí el desarrollo de la explicación científica para los fenómenos físicos, naturales y sociales. ¿Se entiende lo que quiero decir? No impugna la religión. Impugna la religión como un asunto de Estado. E impugna la pretensión de la religión de reemplazar a la ciencia con sus propias explicaciones mítico-mágicas de los fenómenos físicos, naturales y sociales. Esto para Durkheim es un estado de transición, es una situación transitoria. Lo que pasa es que no podemos determinar cuánto va a durar, porque eso tiene que ver con el desarrollo de la visión del trabajo, de la densidad material y moral de las que le hablaba hace un rato, ¿no? Cuanto mayor densidad material y moral, estamos instalada la idea, ¿no?, de que el hombre va a percibir más objetivamente lo que es. Pero bueno, hasta que se alcance ese estadio, se va a tener que compartir, ¿no?, la vida social con la religión. Pero ya de antemano la religión es una estructura de pensamiento que no permite observar directamente lo real. Es un obstáculo para eso. En esta teoría virginiana había un supuesto evolucionista. Puede ser. Yo digo, el proceso social... No mecánico, de todos modos. No es una evolución mecánica ni necesaria. Debería dar. En cierto modo, como tu intervención viene a aclarar esto. De cierta manera, como argumenta... Sí, pero lo que pasa es que yo estoy sintetizando un curso de filosofía de no sé cuántas páginas y una obra entera así de dulce. Lo estoy sintetizando de un modo muy esquemático. Pero ¿qué quiero decir? La humanidad no pasa de estadio en estadio. Los estadios se superponen. ¿Qué quiero decir? El Papa va en enero del 89 a Caracas. Le habla a las multitudes. Acá dice que están todos contentos, que están todos festejando. A los pocos meses, no sé si los mismos tipos, pero esas masas caraqueñas provocan el caracazo. Lo digo de otro modo. El 24 de marzo pasado, más o menos 70.000 individuos nos movilizamos a la Plaza de Mayo, a los actos centrales de repudio al genocidio y al terrorismo estado, como ustedes quieren. En la semana del 2 de abril se hizo el simulacro de Vía Cruz en San Nicolás, 40.000 personas. Estoy hablando de la nueva sociedad. Sociedad donde individuos que viven en una práctica social de fenómenos religiosos y otros individuos que vivimos en la práctica social de fenómenos más bien, podríamos decir, laicos o no religiosos. ¿Por qué? Porque las estructuras de pensamiento se superponen. Esta estructura de pensamiento de la que habla Conte se superpone. O sea que hay una parte de la especie dentro de la misma sociedad que tranquilamente puede estar todavía instalada en el primer estadio. Por ejemplo, los tipos que son evangelistas. ¿El estadio donde se come? Claro, el estadio del pensamiento social. Ideales, en parte sí, son choques de estructura de pensamiento. Vuelvo a decir, el Bergoglio llama a una guerra de Dios. La presidenta dice que está instalada en el Estado laico, la idealización del Estado laico, la República Burguesa, dice, es un discurso medieval. Remite un discurso medieval, pero es un discurso que está presente entre nosotros. Cualquier pastor electrónico norteamericano te junta a un millón de tipos el 9 de julio, con las pelopinches, en pleno verano. ¿O no? ¿Y cuántos jóvenes se movilizan a Luján año a año? Casi 1 millón. ¿Se entiende lo que quiero decir? Justamente, lo que está sucediendo es que la sociedad evoluciona, pero digamos así de un modo esquemático, no todos sus estratos evolucionan de la misma manera, de la misma dinámica. O sea, a ver, yo soy profesor universitario y mi vieja sigue creyendo en el Sagrado Corazón. ¿Listo? Claro, o sea, a ver. Me decía cuando tenía parcial, bueno, yo voy a rezar para que te vaya bien. Yo me reía, me encanta con que estudio. De todos modos, bueno, nunca viene mal una mano divina, está bien, rezá para que me vaya bien. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Me ha llegado a decir que mi hija se enferma porque no está bautizada. ¿Lo creen? Yo tengo dos motivos, o sea, dos posibilidades. Le rompo un plato en la cabeza. O trato de comprenderlo sociológicamente, que es lo que hago para no generar fricciones innecesarias en la familia, que también es un frente político muy complejo, ¿no? Entonces, y te lo dicen convencidos. Entonces, esta estructura de pensamiento social coexiste de un modo contradictorio. Y ver la ciencia va a tratar de unificar, digamos, para arriba, ¿no? Esta estructura de pensamiento novedosa que es el racionalismo, eso tampoco es mecánico. A ver, hay gente, escúchenme, en Estados Unidos que piensan que Obama es el diablo. Están convencidos de eso, militan contra eso. Es impresionante. Están metidos en el Estado también. No, uno dice la sociedad capitalista, liberal, más avanzada de la Tierra, si eso es el desarrollo humano, bueno, fenómeno. ¿no? Y hay gente que se moviliza contra el diablo. Bueno, el propio George Bush, cuando se le dejaron caer las Torres Gemelas, los servicios de inteligencia, ¿qué dijo? ¿No? Este es el llamado de Dios. ¿No? ¿Quién es el pueblo elegido? Ellos. Para luchar contra el terrorismo internacional y contra toda forma de opresión en el mundo. Sea Stalin, Ayatollah Khomeini, que sea, Chávez, Chile, cualquiera. Y uno dice, che, pero es el presidente de una república laica. ¿Qué? No, ¿qué laica? Un estado moderno, bueno, no sé si es tan moderno. En las escuelas prohibidas está prohibida el 50% del señor. Exactamente, enseñar que es la teoría de la evolución de Charles Darwin. Está prohibida, y en algunas escuelas de Salta, Catamarca también. Enseñar la teoría evolucionista de Darwin. Y Berlusconi quiso hacer lo mismo en Italia hace un par de años. Cada uno tiene su sistema educativo, pero en la mayoría de los estados americanos no se puede llegar a Darwin. Y en las escuelas de Salta y Catamarca tampoco, que es mucho más cerca que Oregon o Alaska. Y es un tema para ustedes, que van a ser educadores. ¿Hasta acá más o menos vamos o no vamos? ¿Cuál es la cuestión? Ese es un fenómeno religioso. ¿Sí? Claro, pero al mismo tiempo está indicando que es parte del desarrollo de un proceso social. Si crecen los cultos en Argentina, cuanto mayor, más profunda es la crisis económica, y eso está bastante estudiado en un curso, pareciera que crece, que aumenta la tendencia de los individuos a practicar un culto. Quizás no sea católico. ¿Sí? Eso está indicando un proceso social. La pregunta 1, el 2-1. A ver, ¿qué operaciones lógico-metodológicas nos explica? Alguien hablaba de la idealización. Hay dos fenómenos. Hay dos procesos en la explicación religiosa, en la explicación de los fenómenos religiosos de Dulce. La idealización y la objetivación. Idealización y objetivación. Objetivación. Bueno, a ver, ¿quién preguntaba? A ver. Cuando el Papa exhorta, interpela a la Iglesia a trabajar, a demostrar, a hacer testamento en la tierra de la enseñanza de Cristo. Ahí el Papa está articulando la creencia con el carácter obligatorio de la creencia. A ver, cuando el Papa exhorta a los individuos, los está llamando a cumplir con una creencia. Ahí aparece una característica del pensamiento religioso, que la creencia va unida a la práctica social. ¿Sí? O sea, la creencia tiene un carácter obligatorio. Si no, no puede ser parte de ese culto, de esa práctica colectiva. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, lo que dice Durkheim es que no es la creencia la que construye la obligación. Porque nadie practica el culto por el solo acto de creer. De hecho, en la Edad Media nadie sabía leer, salvo los curas. pero practicaban el culto. Y ni siquiera Gutenberg pudo resolver ese problema, porque seguimos en presencia de masas analfabetas. Sin embargo, en la guerra de religión los europeos se mataban como locos. En nombre de un prejuicio llamado Dios. ¿Eh? No, la explicación más usual y la más equivocada respecto de los fenómenos religiosos es pensar que se trata de una manipulación ideológica. Ya descubrimos que está en la propia sociedad la tendencia a idealizar. Hace un rato. No es un fenómeno natural de la naturaleza humana, porque además no existe tal naturaleza humana para los sociólogos. Eso es para los racionalistas idealistas del siglo XVIII. No existe en el estado de naturaleza previo a la sociedad, el individuo solo, libre. Eso son todas estupideces filosóficas, metafísicas, vas a saber el opio, ¿qué? Bueno, no. ¿Por qué? Porque en esencia, por lo menos para algo, ¿qué? Somos un animal gregario. No es primero el individuo y después lo social. Y en todo caso es al revés. Lo social crea al individuo. Porque les dije que el individuo es una invención de la modernidad. Luego, descubrimos que la idealización es una fuerza que está en la propia inmanente, en la propia sociedad. Por lo tanto, no puede ser la creencia la que motive, empuje a los individuos a la práctica del culto. No es la creencia, es el propio acto colectivo. Es la sociedad en acto la que refuerza la creencia. Por eso Durkheim pone el acento en la práctica del culto, no en la creencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es la sociedad en acto lo que le da fuerza sobrenatural a esos individuos que se sienten como elevados cuando están practicando el culto. ¿Sí? Es la sociedad, no la creencia. La sociedad en acto, o sea, la sociedad en una acción colectiva. La multitud que... ¿Sí? Recuerden el suicidio. ¿Por qué se suicidan menos los católicos y los judíos que los protestantes? Por esa cuestión del deber. Porque es mucho más fuerte el sentido de responsabilidad para con los preceptos morales de ese culto que es el culto individual protestante. Entonces, para Durkheim es la sociedad la que produce esa fuerza de la que se sienten imbuidos los individuos. Es una fuerza moral. Te sentís como elevado. ¿Eh? Y además fuertemente atado a los otros. Pero, bueno, ustedes muchos habrán practicado alguna vez el culto o la siguen practicando. La práctica del culto es colectiva, cuando uno termina como está en paz, le da la paz al que está al lado. Estamos como hermanados, nos vamos como hermanados, vinimos golpeados por la vida, quizás con algún pecado que confesar, eso mejor no digamos mucho, en voz alta, nos vamos como hermanados, nos vamos elevados en el espíritu. Las personas se sienten otras, ¿no? Disfrutan de que para qué va, me dice, bueno, porque a mí me hace bien. Las creencias son activas, solo cuando están compartidas. Exactamente, por esa idea que a mí me parece fenomenal, de que la idea existe en la práctica, si no, cae en desuso, perece, que es el problema del marxismo, del comunismo. También. ¿Eh? Y de la religión también. Y de la religión también, por supuesto, y de toda construcción conceptual. Por supuesto. Entonces, idealización. Lo que se idealiza es esa fuerza que está en la sociedad en acto. ¿Por qué? Porque los hombres no atribuyen esa fuerza a ellos mismos. ¿A quién se la atribuyen? A una divinidad. A una divinidad o a una persona de la especie humana, pero que parece que tiene... Por ejemplo. Claro, es que habla directamente con... O sea, el texto habla de devoción. Y es el famoso debate en la Unión Soviética y en Cuba sobre el culto al individuo, a la personalidad, con el culto a Stalin, el culto a Lenin, o el culto a Perón, o el culto a... Iba a decir una barbaridad. ¿Se entiende? Son mecanismos, Juan Pichota. son mecanismos de idealización. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, lo que se idealiza es la fuerza que está en la sociedad. O sea, a ver, Marx diría, el cuerpo es una fuerza, el cuerpo es un poder, lo que pasa es que no lo sabemos. El cuerpo es un poder. ¿Eh? Para adultos, ¿eh? La sociedad es una fuerza, ya lo vimos en el suicidio. Entonces esa fuerza moral de la que se sienten imbuidos los individuos no es producto, no es un producto milagroso de la religión o de algún individuo particular que está rodeado de santidad. Pero el término que utiliza el artículo es típico del pensamiento religioso, devoción. Devoción es subordinación, admiración, aniquilamiento de la propia voluntad. Eso es la devoción. Está por encima, ¿eh? Está por encima de él. Eso es la devoción. ¿Y siempre es necesario que se personifique? No siempre, pero en una religión tan compleja como la cantó judío cristiana, sí. Por lo general personifica el individuo. En otro momento, no sé, en Danza con Lobos personifica el bisonte. Pero mucho más copado Juan Pablo II que un bisonte, ¿no? Eso depende del grado de desarrollo lógico de una religión. Durkheim habla de la teología racional. La teología racional es un grado muy elevado de abstracción de lo social. No son religiones, digamos, son religiones de punto de vista racional de las más elevadas. ¿Sí? A ver, se puede analizar un aspecto de la naturaleza, una montaña, un río, un bosque, un valle. Se puede analizar otros aspectos de la naturaleza como los animales o alguna especie de alguna planta particular, qué sé yo, o se pueden idealizar a otros hombres, a otros individuos de la especie humana. ¿Se entiende la idea? Y esa idealización, ¿por qué es objetivación? Porque implica una subordinación, como dice el texto, devoción. Objetivación es la subordinación a esta esencia creada idealmente. Es la subordinación a la cosa o a ese individuo al cual se le dota de poderes que en realidad el individuo no tiene. ¿Qué es una cruz de madera? Bueno, para millones de tipos es una expresión de un poder. Para mí es un pedazo de naturaleza ordenado simbólicamente, no expresa ningún poder, pero para millones de individuos ven la imagen y la tocan. Pasan por la iglesia, ven la y se persigue. ¿Se entiende lo que quiere decir? ¿Eh? O hacen bendecir las cosas. ¿Se entiende lo que quiere decir? Estamos en Luján, muchachos. ¿Eh? La capital de la fe. La capital de la fe. ¿Se entiende la idea? O sea, la idealización es poner el poder de la sociedad, la sociedad definida como una fuerza, ya lo vimos en el suicidio, en cosas o en otros individuos. Y subordinarse a esas cosas o esos individuos. Eso es la objetivación. ¿Sí? Dale, dale. Una pregunta. Durkheim dice que la lógica tiene una raíz en la religión. Sí. ¿A qué se refiere con eso? Y lo que hablábamos hace un rato. La primera forma del pensamiento humano ha sido pensamiento religioso. ¿Cuál es el origen de la ciencia para Durkheim? La religión. ¿Por qué? Claro. Todo tiene un origen religioso. Porque es la primera forma de pensamiento social que ha construido la especie humana. Menos el forma de comercio. ¿Cómo? El menos el comercio, todo tiene un origen religioso. No, el comercio también, sobre todo en Occidente. Pero en el texto decía eso, ¿no? Bueno, este sí, está bien, es la posición de Dulce. Preguntale a Weber. Preguntale a Weber. El capitalismo se origina en un modo religioso de existir. El calvinismo. ¿Eh? Pero bueno, sí, está bien, Durkheim diría eso. Es un gran tema estudiado por los historiadores y los sociólogos del siglo XIX, el tema del comercio, el catolicismo, la idea de dónde surge el capitalismo. Para Weber surge de una idea religiosa, y está convencidísimo de eso, uno de los más grandes intelectuales burgueses de toda la historia, de la burguesía. ¿Eh? Hay que discutir ahí con Weber, pero nosotros no vemos la ética protestante. Pero, sí, perdóname, la religión es el origen de todos los fenómenos sociales, porque la religión es la primera forma de pensamiento social que ha construido la propia especie humana. es lo que primero vincula a los individuos? Sí, es la primera forma, por eso, es la primera forma de vinculación. Igual la religión no es lo único que vincula a los individuos. ¿Qué otras? A ver, Marx diría que hay otras dos actividades colectivas también que agrupan a los individuos en sociedad, además de la religión. ¿Qué les parece? La pareja. No, no, bueno. A ver, sí, le diría fijo. La pareja. Que no solo la pareja. Poco taquillero se está viendo. No es fácil. Cuando vayas a un boliche o algo así, no. Está bien. No, el tipo es un naturalista, escúcheme. ¿Vos querés llamarme amor? Yo le llamo apareamiento. Los conceptos de idealización, de objetivación, hace la qué operaciones lógicas y metodológicas nos explica. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cómo? Decime, sí. Que sería la idealización porque la sociedad se pone en acto en demostración de algo. Y la objetivización es porque dota de poder a esa idealización. Sí. ¿No? Exactamente. A ver. Primero estamos diciendo que en el discurso papal aparecen ciertos fenómenos religiosos que me hablan de los procesos sociales donde los fenómenos religiosos están operando. ¿Está bien? Por ejemplo, hablar del reino de Dios en la tierra, ¿sí? Por ejemplo, este acto de devoción que muestra las masas a la presencia de su santidad, son fenómenos religiosos, ¿está bien? Ahora, ¿cómo deduzco yo eso? Pregunta 2.2. ¿Lo deduzco a partir de qué? Paradoja es, la relación entre práctica y creencia es obligatoria. Porque la creencia, a ver, en el práctica del culto religioso, no hay libre albedrío, muchachos. La práctica del culto es obligatoria al grupo social al que uno pertenece. A uno no le pregunta, si vos querés ser judío, no es un escaparate del supermercado. A ver qué marca de galletita me voy a llevar. Es lo que, de acuerdo al de punto de vista religioso, el principio. Lo que pasa es que la religión sigue estando deteriorada cada vez más por el desarrollo de la sociedad moderna. Pero, convengamos, por lo menos en abstracto, no desde el punto de vista histórico, que la religión es una creencia obligatoria, que los individuos no eligen. Se viene dado del grupo social al que pertenecés. Entonces, el primer dato es este. Que la práctica religiosa viene a luchar con el carácter obligatorio de la creencia. Y que la creencia no está fundamentada en la idea, sino que está fundamentada en la práctica colectiva. No la recrea, no, tampoco, porque la práctica del culto tiene, observa reglas. Por lo menos en la tradición judeo-cristiana y en la musulmana. ¿Sí? Genera reglas que donde el individuo está fuertemente atado a lo colectivo. No es que cualquiera practica el culto en su casa, como quiere. En todo caso, esto después, bueno, antes de ir a dormir, un rezo, qué sé yo, fue un fenómeno. Pero eso no evita ir a la iglesia, no evita la noche, ¿cómo es? La 24 de diciembre, la noche de... ¿Y entonces? No evita respetar los sacramentos, los mandamientos, los pecados, evitar los pecados capitales, o sea, no evita qué cosa, la práctica colectiva del culto, o sea, lo que no evita fundamentalmente es ir a misa dos veces por semana, confesarse y comulgar. Es obligatorio. No es un hecho social, se convierte en... La religión es un hecho social, es uno de los más grandes hechos sociales de la sociología. Por eso merece ser estudiado por la religión, por la sociología. Si fuera el asunto de ideas, que no tuviera filosofía. O sea, y es proceso porque necesita un desarrollo. Exacto, un desarrollo que es incesante, que es permanente. Un desarrollo, son procesos sociales porque tienen un devenir permanente, no se terminan. A ver, cada festividad colectiva que tiene que ver con la práctica del culto no solamente recrea a los individuos que participan a ella y el acto de fe de los individuos para con esa creencia. Recrea a la sociedad misma. La práctica del culto no se agota en el sentido de que refuerza la creencia y culto. Renueva al espíritu colectivo, renueva la conciencia colectiva de los que participan del acto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso buena parte de los análisis aceptados o no sobre la masividad de los festejos bicentenarios de Capital Federal hacen referencia a eso, ¿no? Por un momento parte de la sociedad argentina volvió a festejar el hecho de eso, de ser argentino, de tener cierta identidad común. Como la argentinidad es una idealización, como todo nacionalismo, como el nacionalismo burgués es una idealización, para ellos es otro problema, porque ¿qué es el argentino? Si uno es obrero, si es pequeño burgués, si es propietario sojero, si es rentista, si vive en la pampa húmeda o en otro tipo de capitalismo en Argentina, economía en clave de Santa Cruz, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, ser argentino no define nada, pero desde el punto de vista de la idealización burguesa sí, define una identidad. Entonces, con la práctica del culto no solamente se refuerza la creencia, sino que se refuerza justamente la existencia de lo social como tal. Porque es la sociedad en acto, se refuerza el lazo social. Y como esto es propio de toda idealización y objetivación, por más que esa práctica colectiva no sea el culto religioso, toda práctica colectiva refuerza la identidad colectiva. O sea, ata a los individuos porque uno encuentra sentido. O sea que tu sentido en la vida no empieza ni termina en tu estómago o en tu bolsillo. Tiene un más allá que me trasciende y que está en los otros. O sea, refuerza la idea del ser y de todas las partes. ¿Se entiende lo que quiero decir? La permanencia necesita de la recurrencia. Claro. Se necesita de esa recurrencia de la festividad de los colectivos. Lo decían los tipos que analizaban, la gente necesitaba festejar algo, en paz, tranquilo. O sea, ¿cuál era el clima, no? O sea, bueno, Fito Páez no es sociólogo, pero dijo, 2 millones de tipos en la calle y ni un solo incidente. Mientras Carrió decía que las masas salían a la calle porque estamos en crisis. Y en época de crisis la gente sale a la calle. Claro, la gente sale a la calle y rompe todo. No sé si lo escucharon, no sé qué droga había tomado ese día o no había tomado ese día. No, ¿cómo explica la masividad de los festejos bicentenarios? Porque la gente en época de crisis necesita salir a la calle. Sí, salir a la calle a romper todo. ¿Está bien? O sea, ese lazo social, ahora saliendo de la religión, tiene que ser recreado permanentemente. Así que cuando no es el bicentenario es el mundial de fútbol, y si no puede ser, no sé, el mundial de básquet, o feriado por San Martín. ¿Eh? O feriado por San Martín. O sí, el nacimiento de San Martín, lo que sea, algo, en el caso de Duque, el calendario laico. Algo que nos recuerde que vivimos en una sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? La fecha parte. El calendario laico es recordar la fecha, lo que se llama las fechas partes. Episodios, no, momentos que hacen, en este caso, la festividad. Patriotismo. Sí. que divide el patriotismo. Ya lo vamos a ver con la escuela de casa. ¿Se entiende? O sea, eso es interesante. O sea que la operación lógica y la teoría que gusta es siempre la misma, es decir, pensar en la sociedad como una fuerza colectiva. Pero aplicando las categorías que construye para aplicar la religión. Ajá. Está en la forma elemental de la religión. A ver, ya definimos la religión como un hecho social. ¿Dónde define el hecho social? En la regla del método. Pero después construye una explicación. Idealización y objetivación no está en la regla del método. Están las formas elementales. ¿Sí? ¿Y eso se aplica a la religión y a la religión? Eso se aplica en este caso a la religión. Después vamos a ver de qué modo se puede aplicar a la escuela laica. Pero digo, perfecto, decide la pregunta. Yo ya descubrí con ustedes en el discurso papal una serie de expresiones que hacen referencia a fenómenos religiosos. ¿Sí? Hablarle de justicia social a individuos que pertenecen a grupos sociales diversos también es parte de un fenómeno religioso, aunque con un lenguaje laico. Cuando Eva Sidor, que hoy está en manos del Estado chavista, y le dice a los obreros represarios que son una comunidad de trabajo, eso es una idealización. Son una comunidad de trabajo en el sentido de que expresa la división capitalista de trabajo, patrones y obreros. Pero al mismo tiempo no puede ser una comunidad armoniosa de trabajo, que es lo que les dice Juan Pablo II, porque tiene intereses contradictorios y antagónicos. Entonces opera con esa idealización, porque esa es la otra función de la Iglesia y del pensamiento religioso, cohesionar a los individuos, moralmente, aunque socialmente sean desiguales. Entonces ahí, de algún modo, con un lenguaje más moderno, está operando un fenómeno religioso que le habla a los individuos de armonía. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿cómo descubro yo todo esto? Bueno, aplicando las categorías que construye idealización, objetivación, el tema de la práctica del culto que refuerza la creencia, ¿sí? Aplicando estas categorías o estos conceptos que Eugen ha presentado en la formas elementales de la vida religiosa. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Es un práctico de eso, porque el tema es muy de eso. Pues nosotros mismos estamos atravesados por las contradicciones de las ideas, porque estamos dando este curso en Luján, en una sociedad donde no ha roto plenamente con el pensamiento religioso o metafísico. Por eso dije que necesariamente la sociología tiene que producir ruptura, si no estamos en problema. Es un tema muy complejo. ¿No? Y no es una materia de primer año. Hay intereses creados para que la sociología no produzca ninguna ruptura y ninguna otra ciencia produzca ninguna ruptura. Entonces la interpretación sería la que está inicialmente inicializaciones. ¿Cómo? Bueno, la pregunta no es que habla de la escuela comparada con las interpretaciones pre-sociológicas. Digamos las nuestras, serían lo que están incluidas en esa dirección. A ver, más allá de cierta dificultad que presenta la relación misma de las consignas, evidentemente el ejercicio como de suicidio ha presentado dificultades. Esas dificultades están indicando qué cosa. Hacen observable qué fenómenos, qué procesos sociales. Bueno, pero el aprendizaje es circunscribir, está incorrecto, pero es circunscribir el problema del ámbito específicamente educativo. Tratemos de salir de ese cerco de lo educativo. Les propongo, pensemos por un instante con esta pregunta 2.3. ¿Por qué hay tantas dificultades? Por las contradicciones, las ideas. A ver. Si yo antes hablaba del sentido común, para mí sentido común era una cosa con una concepción positiva, hoy tiene una concepción negativa para mí, para la sociología. Si yo digo, si vos manejas un concepto y yo manejo otro diferente de la misma, una idea diferente al mismo concepto, no lo vamos a entender. Y si por ahí no conocemos lo que nos está preguntando o algunas palabras o algunas cosas, porque todavía estamos en un estadio, como dije recién, no es sociológico. Ahora, ¿alcanza con igualar lo que entendemos de los conceptos o los términos o las palabras para ponernos de acuerdo? No, hay que hacer una ruptura. ¿Sobre la sociedad? No. No. Pero a la vez con un individual, cada uno le acaba. Entonces, ¿qué expresa esa dificultad que ustedes tienen con estos temas? ¿Qué proceso social está expresando? Además, el problema de índole cognitivo o pedagógico, que son los modos que ustedes tienen a reflexionar porque están estudiando ciencia de educación. Pero yo quiero violentar esa práctica científica. Yo lo como una resistencia, claro, una resistencia cognitiva. Bueno, a ver, ¿qué definiría vos que llamaría resistencia cognitiva? Porque así dicho parece un asunto individual. Algunos individuos presentan más capacidades que otros y otros presentan más resistencia a la novedad. Resistencia quiere decir que se bloquean, por ejemplo, diciendo no entiendo. No entiendo. No entiendo, esto no es para mí. No, pero estamos hablando de que los individuos somos parte de los procesos sociales. En algún instante es una práctica social nueva de abordar, cada vez que se aborda un texto diferente, es una práctica social. Si bien es leer la práctica social, estamos trabajando otro material de lectura, entonces estamos frente a una práctica social diferente. Bien. ¿Por qué habrá que esperar hasta esta etapa, de la cual está estudiada el 98% de la población en condiciones de venir a la universidad, para desarrollar esta nueva práctica? Para que no tomen las escuelas. ¿Eh? Para que no tomen las escuelas. Por ejemplo. Hasta luego. A ver, lo digo de otro modo. Nosotros vivimos en una etapa de la humanidad donde hay una fuerte tendencia a mirar las tres sociológicas de los sociales. O sea, las ciencias sociales están siendo cooptadas por el mercado, las multinacionales y el irracionalismo. Obviamente el irracionalismo de tipo capitalista. Vivimos en una etapa donde después de los procesos de lucha revolucionaria de los 60 y los 70, el capitalismo le ha declarado la guerra a la ciencia. A la ciencia que no se pone al servicio del capital. Y eso se expresa, por ejemplo, que los pibes no tomen, para que los pibes no tomen escuela. A una situación ya estructural del sistema educativo capitalista, que es la segmentación de clases, porque en cada nivel va dejando sus víctimas, jardín, primaria, secundaria, universidad, va dejando en el camino. Pero ese es un proceso de segmentación y disgregación de clases del sistema educativo capitalista, que es muy complejo y que lo vamos a ver por arriba más adelante. Y que es el gran problema que se enfrenta la mayoría de los graduados compañeros de ustedes. El sistema educativo es un sistema de clases y puede soportar las más complejas, diversas reformas educativas. El carácter de clases se mantiene y por eso llega menos del 2% de la población en condiciones de llegar a la universidad en cualquier país capitalista del mundo. La universidad de masas es una idealización de la reforma del 18, que hay que defenderla, pero es una idea. La universidad de la sociedad capitalista no es de masas, porque es para las élites. Y nos guste o no, nosotros somos parte de esa élite privilegiada. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, todo aquello que desde el punto de vista de las ciencias sociales signifique una mirada sociológica, o sea, la mirada más objetiva de la realidad social, está siendo combatida sistemáticamente desde hace décadas por los intelectuales y los científicos del capital. Por ejemplo, ganando terreno a través de la burocratización y la estandarización de los planes de estudio, a través de la estandarización de lo que es un profesional universitario, a través de la hiperespecialización. Se pierde la mirada del conjunto de lo social, la totalidad social. Y por supuesto, en una guerra implacable contra el marxismo y fundamentalmente contra el marxismo-leninismo. Y contra cualquier otra teoría científica o política que signifique algún grado de desarrollo en germen o plenamente desarrollado de anticapitalismo. Por ejemplo, lo que los yanquis en América Latina llaman populismo. Para ellos el populismo es la antesala del socialismo. Y por eso lo combaten. Entonces, nosotros encontramos cada vez mayores dificultades en estos textos. Eso está indicando un proceso social. Por supuesto, el modo que vivencian los individuos esto es, el modo que tienen los individuos representarse esto no es para mí, soy un burro, no sirvo para nada, es fracaso individual, porque vivimos en una sociedad individualista. Y como no estamos capacitados para percibir los procesos sociales, la conciencia individual, desguarnecida de toda herramienta de reflexión, sucumbe al sentido común. Y lo primero que piensa es que uno es un salame y que para eso no sirve. Y por eso cada vez aumenta más la matrícula de deserción en la universidad, incluso antes del primer parcial. Ya para el primer parcial hay indicadores de abandono del 50% de la matrícula estudiantil, antes del primer parcial. Ustedes mismos verán los que son el año que viene, y ya verán los que son respecto al primer cuatrimestre. Entonces, ¿qué queremos decir? Que están en marcha procesos sociales donde han sacado las ciencias sociales de la escuela media, de los planes de estudio, en parte gracias a la influencia de la Iglesia en la Ley Federal de Educación de Duan y de Mendes. Conforme a eso, se ha desarrollado cada vez más y está plenamente instalada la idea de la educación como una mercancía y no como un derecho, que no deja de ser como derecho una idealización, pero es mucho más progresista que pensarla solo como una mercancía. Y no solamente eso, se desarrolla la idea de que la educación es una mercancía, porque la idea vive en la práctica social. La práctica social indica, por ejemplo, que en Capital Federal más del 60% de los pibes en este momento van a escuelas privadas, de las cuales la mayoría son confesionales. Por eso el 16 de septiembre nos vamos a movilizar con los pibes de Capital Federal, los docentes vacunados históricas, tenemos huelga y movilización, en defensa de la educación pública. Pero esa defensa de la educación pública se sostiene en un mar de juventud que está pasando cada vez más al sector privado. Por supuesto, ya saben qué sectores son los que jamás van a pasar al sector privado. Pero esos son los datos que hacen observable la realidad. En Capital Federal, el 65% de los pibes va a escuelas privadas. Pues a la escuela pública no le importa a nadie. Y Macri expresa la política de toda una fracción burguesa porteña. Uno puede decir, es un hijo de puta, es un desconsiderado, lo que ustedes quieren. Miren, hoy me desayuné con la Nación. El salame, porque cada vez que me desayuno con la Nación me cae mal el desayuno. Pero bueno, estaba ahí tomando un café antes de entrar a la clase. Impresionante, porque expreso la política de clase. Un recuadro chiquitito del desalojo, no me acuerdo en qué plaza de Capital, aparte con estos días de mierda, de frío, lluvia, ¿no? de inclemencia desde el punto de vista climático fenomenales, ¿no? Para la gente que está en situación de calle y a trabajar en el... Un cuadrito chiquitito, en una página cualunque del periódico. Desalojo de Homeless. De Homeless. En Plaza Calamuchita, qué sé yo, no me acuerdo. Lo primero que me llamó la atención, el término Homeless. Es re cool. No, o sea, re pro. Decir Homeless. Ciruja, no. Muerto de hambre, pobre, miserable. No, ¿qué es un tipo que vive en situación de calle en Buenos Aires? Un homeless. Entonces uno dice homeless, piensa en Nueva York, en Barcelona, en Amsterdam, en Madrid. Es re cool decir homeless, que ni siquiera se debe pronunciar así como lo pronuncio yo. Fotos, topos. Una antes del desalojo. ¿Sí? La otra después del desalojo. La primera foto de epígrafe. Había cartones por todos lados, ¿no? Bolsa de basura, qué sé yo. La plaza no sé qué, Morochito, antes de la usurpación del espacio público, así. Usurpación del espacio público. La otra foto, la plaza limpita, dos guardias de la Guardia Civil Macrista, ¿no? ¿Cómo se llama la Guardia Civil? La Guardia Civil. Sí, los que salían a cagar a trompada a los pobres de la noche bajo los puentes, ¿sí? Bueno, vestidito que uno lo ve, no sabe si está en Buenos Aires o en Londres, ¿no? Mira así, ¿dónde estamos? Bueno, dice, la plaza no sé qué, después de la recuperación del espacio público. Impresionante. ¿Eh? ¿Qué quiero decir? Esos son los procesos sociales que están en marcha. Que tienen un fuerte contenido ideológico, pero desde el punto de vista de lo que estamos acá trabajando, son miradas presociológicas. Sí, pero esa gente de ahí está controlada, con otros cartones, con otras cosas, sí, o a otro espacio. Pero digo, la mirada presociológica, ¿qué os voy a decir en este sentido? Me están mirando desde detrás, porque por terminaron ejemplo, ahí. Pensar que la pobreza, claro, es un fenómeno, sí, individual. Pero claro, lo pone como que son de la. Y además dice algo. Claro. Entonces Michetti saliendo a decir, no, aparte que lo sacaron de un lado y no se quieren ir. Porque tiene la chapa, los cartones, cierta seguridad. Y dijo, lo dijo hace un mes y medio. Si vos te agarrás, le vas a tomar la pastillita, no, lo estaba diciendo en serio. Obviamente, ella es una intelectual, no intelectual, es un cuadro de Bergoglio, junto con Mauricio Macri. Entonces, acá el tema cuál es. Bueno, estudiar a fondo la forma de necesitar y había dicho hasta ahí descubrir, ¿no es cierto?, qué operaciones estaba construyendo Durkheim, lógica, para explicar estos fenómenos de distinción. Bueno, lo más importante lo acabamos de presentar, ¿eh? Entonces sí, ahí uno estaría en condiciones de percibir en cualquier discurso que puede pasar con un discurso absolutamente realista, o como de interpelación objetiva de la sociedad, por ejemplo, el discurso, vuelvo a decir, el discurso de Juan Pablo II es muy moderno, porque no es cualquier papa. ¿Sí? Y uno lo lee apurado y hasta que lo cree, dice, bueno, mirá qué buen tipo, qué buena intención que tiene, los obreros con los empresarios, la armonía para que haya progreso. ¿Eh? Están operando los fenómenos religiosos, están operando las miradas presociológicas. ¿Sí? Bueno, yo les voy a... enviar un pequeño artículo de Ricardo donde está mencionado los procesos de idealización y objetivación, preciso, habría que trabajar más la lectura de la forma elemental de la vida religiosa. Y esto que yo les acabo de decir, también está los procesos de idealización y de objetivación, también están en la función de la religión y el culto, en la ficha que yo les mandé. Uh-huh. La función de la religión, la función del culto. ¿Sí? Porque esas son las operaciones lógico-metodológicas, perdón, que están operando en culto. Bueno, lo voy a buscar ahí. Sí. Bueno, está bien. Nos vemos el jueves que viene con Elías.